televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos para el futuro. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recuerdos del Futuro, segundo programa de la cuarta temporada. Ya tenemos un montón de programas que todavía no hemos, obviamente, sumado entre los cuatro años. Ante todo, le mandamos un saludo a Leo Rubio, el gran ausente de esta noche, porque nos está engañando con cuatro hombres. Con sí. Cuatro hombres llamados Egon, Peter, Rey y Winston. Se fue a ver el reestreno de Los Cazafantasmas, que nosotros fuimos a ver el fin de semana. Así que bueno, esta vez nos cambió por cuatro desconocidos que luchan contra entes con mochilas de protones. Parece un plan bastante más divertido que vernos las caras a nosotros. Así que bueno, le mandamos un saludo y paso a presentar a todo el equipo, antes aclarando que empezamos tarde por culpa nuestra, porque llegamos tarde, así que no ha habido ningún desperfecto en sus computadoras ni nada que ver, simplemente llegamos tarde nosotros. Bueno, mi nombre es Malena Baños Posati, le doy la bienvenida a Daniel Vigí de Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Podés ponerle más vida al saludo? No puedo. Fue como muy serio. ¿Todo bien? Sí, es que estamos haciendo varias cosas a la vez. Una, por ejemplo, es pensar lo de Cazafantasmas. Sí, tendríamos bien. Estuvimos a punto de programar una canción. Cuando estábamos viendo la película nos dimos cuenta que no solo el tema de Los Cazafantasmas está robado de Hugh Lewis and the News, o es muy parecido, sí, sino que hay una canción que es mucho menos conocida, se llama Magic. Ya la vamos a meter, que es muy similar a ciertas partes de Thriller. Por momentos parecía la secuencia de Thriller el instrumental, inicio, donde digamos, están bailando, claro, los monstruos. Estás diciendo que le robaron. Sí. Vos decís que ese buen, ¿cómo se llamaba? No es Ray Parker Jr. Parker Jr. no era, era una banda. Que y, tampoco, después aparece, claro, al final, y tampoco la nombrado. Culpa es de Elmer Bernstein, que es el de la música incidental, que es otra cosa. Y bueno, un problemita judicial más que envuelve a la franquicia de Cazafantasmas. No pasa nada. No va a empeorar la situación ya a esta altura del partido. Fede Velasco, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Bueno, tenemos un programa lleno de cosas. También saluda a Felipe al otro lado del vidrio. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vos estás como muy nocturno porque te envuelve una especie de oscuridad en la me radio. Me gusta a esta hora tener de este lado la luz apagada. Está bien, como para dormir por si está muy aburrido no, de este no, lado. No, para nada. Bueno. Igualmente creo que a todos nos gustaría estar en el lugar de Leo. Sí, así que lo vamos a llamar por teléfono en el medio de la función. Claro, como para que lo puteen un poco, lo llamamos. O para tirarle spoilers. Claro, le decimos, mirá que al final aparece el hombre de Malvavisco. Sí. Sigourney Weaver es un clon en Alien 4. Claro. Spoilers de otras películas. Sí, bueno, la verdad es que habiendo visto el sábado, la fuimos a ver, o domingo. El domingo. Una función que había empezado medio vacía y después empezó función, a llenar. Sí, 20 personas debe haber habido en el cine en todo. Más. Un poquito más, pero no mucho. Esperemos que le esté yendo bien, igual, como para que sigan reestrenando. ¿Es gente de arriba de 30 años o hay algunos chicos que...? No, había un chico, un niño, digamos, un niño que no llegaba a su cabeza a asomar en el respaldo. Que nos preocupó bastante porque estaba sentado delante nuestro y hablaba bastante, pero el problema era que pensaba, obviamente, él y la madre, que la película estaba doblada al español. Cuando empezaron a aparecer los subtítulos se pusieron nerviosos y afortunadamente se retiraron de la sala. Los cinco minutos más caros de la vida. Sí. No sé si les habrán devuelto la entrada, pero... Yo no lo haría. ¿Qué cosa? Pero vos no sos una buena persona. No, devolver la entrada. A alguien que no sabía que la película está subtitulada. Sí, no sé. Que capaz la vayan a ver a TCM. Ah, pará, si te pasa al revés, vos no irías a pedir que te devuelvan la guita. Si entras a ver una película y arranca y dice... porque esto mola claro, mucho. Yo muchas veces pregunto, pero a veces no preguntás. Hay que preguntar. Es que a veces vos te fijás en los horarios, y también los horarios en el diario, por ejemplo, pueden estar mal, o no sé, o vos confundirte y sacar una función y puede pasar, qué sé yo. Sí, yo iría a pedir que me la devuelvan. ¿A vos te gustaría que te devuelvan el dinero si te toca? También hay que ver si la mujer había preguntado. Capaz preguntó si estaba subtitulada. Si era la película de Bill Murray. Es que piensan que es Argentina. Ya la vieron tantas veces por Telefe que la gente no entiende nada. ¿Dónde está la película de Bill Murray? Esa que cría al bebé, que es niñero del hijo de la prostituta. Cuenta toda la película. Vaya a ver Casa Fantasma, señora. Que cría al bebé. Ah, bueno. En la nueva. Casa Fantasma 2. Bill Murray ahí. Hay un bebé en Casa Fantasma 2. Pero no hay una prostituta rusa, no. creo. No, es verdad. En esa no. Pero esta, de nuevo, si esta vez no. Pero bueno, tenía muchos detalles que estaba bueno. Que se perdían en la televisión. Y la copia se veía muy bien. Sí, sí, estaba muy bueno. Son los ciclos, vamos a decir, del canal TCM, que ya hizo otros. En este caso están pasando El Padrino, Ghost, esta y alguna más que ya no recuerdo. Pero bueno, están haciendo una Eva y dos Adanes. ¿Cómo? El resplandor también, sí, pasan unas cuantas, así que hay varias cosas. Esperemos que sigan. Sí. Y que pongan Blade Runner, por ejemplo. Sí. Jurassic Park también, aunque ya lo hicieron, pero es un gran momento para volver a pasar el tema de la semana pasada de Blade Runner, pero no lo vamos a hacer. No, también otra que tienen que pasar es Los Cazadores del Arca Perdida, Indiana Jones. No sé por qué están pasando tantos años sin que reestrenen Indiana Jones, pero bueno, siendo un país en el que nos sentimos tan cerca de Indiana Jones, porque también la pasan en la televisión casi todos los días, no sé qué pasa, pero bueno. En fin, no somos programadores de Cinemark, probablemente no lo seamos nunca en la vida, así que pasemos a hablar de las cosas de las que sí vamos a hablar con propiedad y autoridad moral en las próximas dos horas. Dani, ¿qué tema tenemos? Bueno, tenemos tres bloques más las noticias de último momento que vamos a discutir hoy. No son tan de último momento, pero es lo más parecido que lo que este programa semanal puede aportar. Último momento. Bueno, básicamente, en estos días, la semana pasada, falleció René Laván, un gran mago, un gran ilusionista argentino, pero que tuvo fama y trascendencia mundial. Le vamos a hacer un pequeño homenaje con nuestro amigo el Mago Rodó, quien había hecho un bloque con nosotros el año pasado sobre Houdini, donde tiró unos cuantos datos interesantes acerca de su pasado como espía. El programa pasado que hablábamos de espías, no hablamos de Houdini. No, creo igual que lo mencionamos, pero bueno, era justamente por la entrevista con el Mago Rodó que nos contaba eso, que claro, Houdini Rodó era un espía. No solo es mago, sino que aparte investiga y estudia sobre la magia, la historia de la magia en Argentina y en Latinoamérica y entre otras cosas la relación del cine y los ilusionistas y los magos. Bueno, vamos a estar homenajeando con él a René Laván, y también vamos a aprovechar para hacer un poco de un repaso sobre magos ilusionistas en el género fantástico. Perfecto. Bueno, aparte de eso, no podemos sustraernos a las cercanías de San Valentín, y vamos a hacer un bloque sobre parejas, amor y demás, pero a nuestra manera. Elegimos algunas parejas legendarias, parejas que salieron bien, matrimonios felices, y los otros, los que salieron los mal, reales, los digamos, truncos, los que se muere uno de los dos, los que dos son felices hasta que les borra la memoria Mephisto, y cosas que veníamos hablando antes de entrar, y bueno, y demás cosas relacionadas con las parejas, por ejemplo, parejas que nunca debieron haberse dado, claro, o parejas que nunca se dieron y no sabemos por qué. Eso vamos a analizar en el próximo bloque. Y después el bloque que habíamos prometido el año la semana pasada sobre este casi, año. Casi el año pasado. Sobre el 2015 y los proyectos que más nos entusiasman, por usar una palabra tibia, para este año. Sí, obsesionan era otra opción. Sí, sí, sí, sí. Esos que estamos escribiendo en la pared con un marcador. Claro, los días que faltan. Sí, perfecto. Hay un ejemplo que se me ocurre que seguro lo estás haciendo, así que... Que vos decís con cierto cierto episodio 7 de cierta saga cinematográfica. ¿Intergaláctica? Sí, sí. No, estás muy equivocado. No tenés un marcador de Star Wars. Pero tengo una página que me avisa cuántos días faltan. Otros lo hacen por mí. Como un candidato presidencial. Claro. Faltan tantos días para un país distinto. Es el masismo del género fantástico. Sí, otros se humillan por mí, digamos, y hacen esa cuenta atrás. Entonces yo ya sé cuántos días faltan. Ahora no sé, por ejemplo, hace mucho no lo miro, pero hace unos días sabía que faltaban, no sé, 300 y pico de días. Así que bueno, todo muy lindo. Ya está, ya me humillé públicamente. ¿Podemos ir al primer tema de la noche? Sí, y el primer tema de la noche está relacionado con una noticia que ahora vamos a desgranar. Vamos a escuchar de la serie Blackpool, una gran serie británica, sí, que todos deberían ver, a David Morrissey y David Tennant cantando These Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra. Esta serie es muy particular, así que si escuchan que los actores cantan arriba de Nancy Sinatra, es porque la serie es así. Es así, exacto. Bueno, lo escuchamos, ya volvemos. You keep lying when you ought to be truthin', and you keep losing when you ought to not bet. You keep shaming when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Stop walking! Look. The prick left two features on hold. He's supposed to be the smart one. En Recuerdos del Futuro, y justamente poníamos este tema de la serie cortita, digamos, no es una miniserie, pero prácticamente sí, Blackpool, una serie británica muy particular del año 2005, si no me falla la memoria, protagonizada por David Tennant y David Morrissey, y la pusimos justamente porque ayer anunciaron en Argentina Comic Con que ahora mismo, en unos meses nada más, en abril, va a estar David Morrissey como invitado, como uno de los invitados internacionales, en realidad no por Blackpool, sino porque hace el personaje del gobernador en The Walking Dead, y son dos los actores de The Walking Dead que van a estar en Argentina, uno es David Morrissey y la otra es Lori Holden, sí, la que hace de Andrea. Así que bueno, van a estar los dos actores, son como los dos grandes invitados del evento, que es los muy únicos pronto. Anunciados hasta ahora, hasta el momento, hasta sí. El además momento, sí. De la confirmación de que Ciruelo va a estar. Sí, no queda muy claro si va a haber algún invitado más o si va a haber algún invitado actor, más relacionado con los no, cómics. Parece que no. Con los cómics me imagino que sí, o sea, todavía no se dijo nada, pero quiero creer que de la misma manera que el año pasado hubo 10 artistas de cómic mínimo, este año va a haber. Algo tiene que haber, sí, obviamente. Sí, probablemente sí. Me sorprendió todavía con la fecha, con, sí, con lo con pronto. El predio, con el predio también. Con el predio también, pero claro, sobre todo ser, creo que con lo pronto. Digo. Va a ser en Costa Salguero, esta vez en lugar de en el centro Miguelete, donde fue los años anteriores. No, fue un año. En realidad fue un solo año en provincia, que es el de Miguelete. Ah, el año pasado fue había sido en Dorrego. Dorrego, sí. Claro. También me da la sensación, no es por hablar mal de nadie, pero me da la sensación de que la mayoría de la gente que festejaba que se hace en el Costa Salguero nunca fue a una convención en Costa Salguero. Digo, el Costa Salguero no es cómodo para llegar y son muchos pabellones uno al lado del otro y no todos tienen la misma calidad. Bueno, ojalá elijan los buenos, pero la gente sabe por fin un evento de calidad, no sé qué, y Costa Salguero hay que llegar. Sí. Sí. No sé, no se escucha. Ah, no, no estamos escuchando nosotros, pero es tema nuestro. Sí, sí, seguí hablando. Bueno. No, digo, no es tan cómodo. Y cuando se quejan, por ejemplo, hay cosas que a veces se le echan culpa a una convención. Sí. Pero no son necesariamente de la convención. Por ejemplo, que la gente se queja de que son caros los buffets, por ejemplo. Y a veces vos contratás un lugar donde el buffet ya existe, ya tiene precio. Sí. Y eso no se puede modificar. Sí, bueno. La gente que se queja de los precios de la hamburguesa cuando llega a Costa Salguero va a morir de hambre. Sí, digamos que el año pasado hubo dos invitados muy grosos que fueron Chris Claremont y Kevin Eastman. Y digamos en lo que el evento no cubrió las expectativas fue con el tema de los actores. Digamos, bueno, fue el chico que hace Ser Loras en Game of Thrones, pero faltó capaz algún actor un poco más potente. La gente y la edición pedía anterior actores también de Walking Dead, no pedían sé por qué, calculo que eso, porque sí. Estaba OVNI y la primera edición trajeron un actor de Walking Dead, porque como que la gente el año pasado les reclamaba eso. Bueno, este año ahora hay dos de vuelta actores de Walking Dead, que es la Walking Dead Con, digo. O en sea, realidad lo que no la gente necesidad. Pide es a Norman Reedus, a Daryl. La gente sí. Pide a Daryl, no tiene conciencia de lo caro que sale. Claro. Esos actores están súper cotizados, es la razón por la que esos actores, digamos, no van a todas las convenciones. Pero bueno, sí. Claro, también después se quejan que los actores que vienen son los que ya no están en la serie, son más baratos. Claro. Automáticamente son más baratos. Sí, se ver, devalúan. Me parece que el tema es ese, digamos, no hay mucha conciencia capaz de lo que realmente cuestan los tipos. Pero además de eso, bueno, a ver, como para comentar, la entrada está. Dani, estás desconectando todo en este momento. Bueno, la entrada para ver a estos dos actores, el VIP, está. Sale 450 pesos. Exactamente. Que en realidad no es una entrada cara si te la pones a pensar en lo que salen los eventos en general. Salen eso, digamos. En todo el mundo, digo. Sí, ¿cuánto sí, te puede bueno, salir una pero... firma y una foto en cualquier evento del mundo? Te va a costar más o menos eso y mucho más. También. Sí, claro, bueno, pero qué sé yo. Igual es comparando, un poco salado. ¿Qué sí, pero yo? ¿Comparado con qué? ¿Comparado con una entrada a un recital? No, con una entrada al cine, por ejemplo. Bueno, pero no es lo mismo. Están trayendo a un tipo desde no, de obvio, Estados obvio, Unidos. No, bueno, sí, si lo pensás así, sí, qué sé yo. Sí, comparado con una entrada a un recital. Una entrada a un recital es más o menos comparable, digamos, porque estás trayendo a una persona desde otro país del mundo a la Argentina con todos los gastos que eso implica. Una película. Son gastos mínimos los que tiene una cadena de cine para comprar los derechos de transmisión, digamos, de una película. Es un vuelto y de hecho sacan muchísima guita con el valor de las entradas, que podrían salir la mitad. Pero al margen de eso, con un tipo que traes desde allá, bueno, le tenés que pagar un montón de cosas. Me parece que 450 pesos, qué sé yo. Comparado eso con un recital donde no tenés la posibilidad de ver a la persona, que te firme, que te dé un beso, una medalla y te saques una foto, bueno, es... lamentablemente lo que hay en sí, un tipo de evento donde le estás pagando en dólares al chabón. Bueno, pero lo interesante es que a diferencia de los actores de los años anteriores, las carreras de esta gente han sido más interesantes y trasciende Walking Dead. Sí. Lori Holden, aparte de Andrea en Walking Dead, algunos la recuerdan o recordamos como Marita Covarrubias en sí. Los Expedientes X. No de sé hecho, si algunos la leído. Recordamos. No, algunos no. Nos dimos cuenta ahí que era la misma. He leído gente o sea, que puso, no voy a conocer cuenta. A Marita Covarrubias. No sé era qué la Walking protagonista Dead. De The 80s también. ¿De qué? The 80s. A nadie le importa. Una miniserie que daba Sony, una miniserie que se hizo que era sobre la historia de los 80. Se hicieron sí, varias, una que sí. Se llamaba The 70. Y bueno, yo miraba esas miniseries históricas. Bueno. De bueno, la historia anda, de Estados Unidos. Y bueno, y además labura en The Mist también. Sí. Por eso, tiene una carrera. Y bueno, y David Morrissey en este momento es uno de los actores más importantes o por lo menos más prestigiosos de Inglaterra. Ahí a... produce sus propias películas, ha filmado, sí. Dirigido. Sí, escrito. El tipo tiene una carrera que arrancó cuando tenía 18 años y estuvo en la televisión y en el teatro en Inglaterra, en Gran Bretaña en general, mucho. es un tipo muy reconocido y personalmente me parece es uno de los mejores actores que hay en actividad en este momento, al menos en lo que es Gran Bretaña, la ficción de Gran Bretaña. Bueno, como mencionábamos, Blackpool es una serie bastante interesante, musical, con números musicales, de una forma bastante extraña está hecha, pero es muy divertida. Y bueno, también él participó, por ejemplo, en The Field of Blood, que es una serie policial muy buena, en la que también actúa Peter Capaldi, tiene un papel un poco más chico. Actuó en una miniserie de 3 capítulos que se llama The Red Riding, que es una historia policial también muy interesante. Él actúa en la tercera historia, son 3 historias separadas por muchos años, pero que tienen un hilo conductor con una serie de muertes y asesinos y demás. Y el tipo, nada, me parece que es un gran actor. Tiene una otra que es muy recomendable, es State of Play, que después hizo una película estadounidense donde el protagonista era Russell Crowe. Creo que no tiene mucho que ver esa película con la serie, pero no la serie... ¿No se dio State of Play? Acá no la dio Isat. Isat ha dado mucha ficción británica. Puede ser, es muy buena serie, también policial, con John Sim como protagonista. Es muy buena, muy buena. Y él tiene un papel muy importante, David Morrissey. Así que nada, me parece que es un actor, digamos que si venís siguiendo la carrera del tipo, más allá de The Walking Dead, que a mí personalmente la serie no me gusta, pero venís siguiendo la carrera del tipo, me parece que es una persona que vale la pena, no solo por el cholulaje de ir y sacarte una foto con el tipo, sino me parece que en una conferencia de prensa puede decir cosas interesantes, y si se le hacen preguntas, digamos que aborden toda su carrera, se puede sacar algo muy interesante, porque el tipo está metido hace muchísimos años, claro, en la industria. Claro, claro. Así que bueno, eso por un lado, los invitados de Comic-Con, al menos los invitados que se tienen hasta el momento, pero hubo otras noticias bastante importantes ya a nivel internacional. ¿Quieren empezar por la de Spider-Man? Sí, igual es una noticia un poco incomprensible, o sea, sí, algo ya se había filtrado, sí, antes, ya se venía hablando con se el tema hablando de Capitán América 3 Civil War. Exacto, pero cuando se filtraron todas esas cosas de Sony, se habían filtrado unos mails que había intercambiado la gente de Marvel Studios con la gente de Sony por los derechos de Spider-Man, pero en realidad no es que cambia, digo, sí, para mí también, yo coincido con vos, me parece que se armó más revuelo de lo que era, ¿no? Del necesario. En realidad lo que es una autorización de Sony a Marvel para usar Spider-Man en alguna de sus películas, pero va a haber una nueva película Spider-Man y la va a producir Sony y va a ser de Sony. O sea, sí, creo que un poco la euforia que se generó, un poco por no haber comprendido todo qué significa. Y otro, me parece, es sí, porque significa de alguna manera, está confirmado que no se va a continuar con la continuidad, digamos, de Amazing Spider-Man. Uh-huh. Eso creo lo que es una película, sobre todo la 2, que ya venía con muy mala recepción, digamos, sí, en bueno, boca la a boca la mató. Sinister Six había quedado ya sin efecto, se había dicho. Es que no generaron hype, me parece. A mí el problema que tenía la franquicia Spider-Man era esa. Cuando hacen todos estos anuncios, que todo el tiempo nosotros hablamos, digo, cuando anuncian películas de acá del 2045, sí. El chiste es generar cebamiento y que dé sociable. Si vos anunciás una película que vas a sacar dentro de 3 años y a nadie le importa, y nadie habla y no genera nada, y claramente también haberla anunciado con tanto tiempo te sirve para cajonearla y decir, bueno, ¿sabes qué? No la hagamos porque no tuvo la repercusión que esperábamos. Igual para mí, modestamente, creo que es un poco a la inversa. Creo que también la sobredosis de anuncios provoca que algunas cosas que no están tan firmes se caigan. Digo, porque también sí, tenés tantos anuncios de acá 6 años que, bueno, alguno a nadie le va a importar. No, obviamente. Digo, obviamente. O es decir, bueno, igual no sé nada. Quizás la película la quiera ver, pero no sé nada de la película. Sí, igual a mí la idea de hacer la película de los 6 siniestros me gustaba, pero bueno. Podría haber sido un bofe con... Bueno, a mí... Sí, podría haber sido genial, como podría haber sido una cagada. Eso se aplica a todo. Se aplica a todas. Claro, pero cualquiera, digo, Civil War puede ser la peor bosta del universo, digo. Yo le sospecho mucho, me da muy mala espina, digo, no espero que sea la película que adapte completa la miniserie Civil War, sino que si es un Spider-Man que no está instalado en el universo Marvel, instalarlo, ponerlo como empleado de Tony Stark, si es que lo hacen, y que después revele su identidad en el medio para un personaje que no tuvo impacto hasta ahora en la saga, no me cierra. No, obviamente, no, no, a ver, no, no tiene ningún tipo de impacto. Es cierto, digo, o sea, aparte va a ser otro actor, no va a ser el chiste de cuando Peter Parker revela que es Spider-Man en los cómics es porque, bueno, nada, Spider-Man viene de hace un montón de años y tiene una repercusión. En una película, un personaje metido ahí y que aparece 20 minutos no tiene, digo, calculo que especularán también un poco con que Spider-Man es conocido y que debería tener un impacto. Otra más, se pero especula, no sé. Todo el mundo asumió inmediatamente que esto significaba que Spider-Man iba a ser miembro de los Avengers, lo cual también provocó algarabía, supongo, más que nada gente que no está muy acostumbrada. Algarabía. Sí, algarabía es la palabra. No, digo, generó también euforia entre gente que no está acostumbrada, digo yo, humildemente, a leer Avengers, porque digo, jamás, salvo dos o tres veces, Spider-Man tuvo impacto en los Avengers, salvo la época de New Avengers. No, bueno, toda la época de New Avengers. Pero eso no es Avengers, es New Avengers, que es otra cosa, es otra formación, otro concepto. Bueno, pero son los últimos 10 años de Avengers. No, no, New Avengers cerró y después pasó una formación más. ¿No quedó? No, ahora no está en Avengers. Ahora que Avengers es una serie, ahora es una serie más tradicional, con miembros más... No, pero estuvo toda la época de Bendis. Sí, ya sé. Bueno, está ahí, Bendis estuvo como 10 años, sí, desde que está Rick Remender no está más, pero digo, pero el run de Bendis fue larguísimo y fue recontra importante para Avengers. Sí, pero en un momento... No, gustarte, no, está bien, a mí no pero me digo, gusta, pero... New Avengers empieza como una colección única, después empiezan a hacer las otras series de Avengers... Uh-huh. Donde ya están los miembros más tradicionales. Ya para la época de Secret Invasion, ponele. Sí. Los Avengers de Bendy ya no sí. son Secret, los New Avengers. Es otra cosa. No, no, obvio. A lo que yo voy. En la historia de Avengers, Spider-Man es una nota al margen. Sí, Hulk también. Y sin embargo es recontra importante en las películas. Acá en un giro muy extraño de la realidad, Florencia Rodríguez Vida me dice... Yo estoy tachando los días para ver Shazam. Ah, aguante. Bueno. Aguante, aguante. Yo la banco a Flor en esa. Aguante Shazam. Flor en su nuevo descubrimiento de personajes. The Rock. ¿The Rock es Shazam? No, es Black Adam. Ah, está bien. Está bien. Todavía también... no se sabe quién es Shazam. Faltan como 6 años para la película igual, pero bueno. No está tachando los días, está tachando los años. Los años, sí. Cada 2 años... Tacha, tira así un almanaque y lo quema, ¿ves? A mí me genera cebamiento la película del Suicide Squad. No, no me preguntes por qué. Supuestamente, yo calculo que por el cariño que le tengo al Squad. Ah. Tiene todo para apestar, pero... Pero es un concepto tan lindo y unos personajes tan lindos. Es lo que me pasó bueno con Spider-Man. Y que entonces le tengo mucha fe. Además el director... No, perdón, Avengers. El director me parece que es muy bueno. O sea, Fury, la película de guerra de Brad Pitt, me pareció una gran película. Entonces digo con ese equipo me parece que puede estar bueno. Mi único miedo en realidad con el Suicide Squad es que se transforme en una película de Will Smith. Eso lo arruinaría. O sea, que sea Will Smith y sus amigos. Sí. O sea, que se transforme en Deadshot and His Amazing Friends. Digamos... Porque se iría del concepto del Suicide Squad. Como lo que pasó con Casados con Hijos y Franchella, digamos. Una mutación del concepto alrededor del actor. Exacto, tal cual, digo. Claro. Igual Will Smith se puede encolumnar detrás de un proyecto... Donde él sea uno más. Sí. Él sí capaz, pero hay que ver si el proyecto busca eso. Si el proyecto apunta a eso, qué sé yo. Las Men in Black en la primera... Está eso, en la segunda y la tercera no. Es Will Smith. Es Will Smith, es el show de Will Smith. Y eso no es por él, es por los productores, sí. El guión. Que les pareció y todo. Que era más rentable él que el concepto yo en realidad del universo de Men in Black, claro. Yo en realidad estaba pensando en mi película favorita de Will Smith, que es Enemigo Público de Tony Scott. Sí, bueno. Que no es una película de Will Smith. ¿Decís? Es el protagonista, sí. Claro, pero, digo, pero que no es él. Pero... podría haber sido otro actor. Sí, no, no, es que Will Smith a mí me parece un gran actor. ¿Sabes cuando digo esa con Gene Hackman? Que es casi una secuela de la conversación. Porque cuando aparece la foto de Gene Hackman joven, es la de la conversación. Es una foto de la conversación. Sí, sí, es buenísima esa película. Está con los grabadores, eso. Sí, ¿eh? Y con Terry Gard de fondo. No, es una gran película. Pero. Y Will Smith, de verdad, me parece un gran actor. Pero y un tipo que no hace de Will Smith, digamos. O sea, si bien hay una especie de... va a ser de Will Smith, digo, es alguien que se puede salir de eso. Pero le tengo miedo de que no sea lo que Warner le pida. Entiendo. Y que Warner le pida de hacer de Will Smith. Y ahí podría irse por el caño... Tenés razón. Tenemos varios comentarios con estos dos temas que estuvimos diciendo. Fabio Blanco dice: yo creo que hay que matar a Peter Parker y poner a Miles Morales. es algo que se está hablando mucho. Sí, de hecho, se empezó a hablar bastante. En un momento se dijo que la película nueva era con Miles Morales. Pasa que no tendría ningún sentido. Bueno, supuestamente Andrew Garfield. No, adiós. Andrew Garfield no está más. Adiós, eso ya y hasta se, pronto. ¿No vuelve Tobey Maguire? No sé, hay que ver qué está haciendo. Y lo que decían era que para no resetear la franquicia, otra vez una buena vuelta de tuerca era ponerlo a Miles Morales y hacer otra cosa. Digo, porque si me van a contar otra vez la historia de que lo pica la araña y lo matan al tío Ben, me corto las venas con una criollita. La otra es traer a Spider-Man 2099. Claro. Bueno, como en los cómics, que está en el presente. Claro. Sí, también estaría bueno. Después Fabio también dice, con el tema de Comic-Con, yo me quejo porque traen actores que no conozco. Dice, traigan a William Shatner o a Frank Gorshin. Creo que el segundo es más imposible que el primero y eso que está muerto. Sí. Después, Juan Zúñiga, que nos da nos señala algo que era tan evidente que no lo dijimos, que David Morrissey también salió en un especial de Navidad de Doctor Who, exactamente, en The Next Doctor. Quizás el mejor especial de Navidad de todos estos años. A mí me gustó el último también, pero... Sí, está bien, podemos disentir en este programa. No, pero es un gran especial y él hace un gran personaje. Actúa muy bien porque David Morrissey actúa como los dioses y en ese especial lo demuestra. Y eso es capaz lo que también haga que a David Morrissey lo vayan a ver, digamos, dos fandoms. Por un lado, los de Walking Dead y los de Doctor Who. Hay algunos que lo ven con bastante cariño. Y los de series inglesas que nos vamos a dar cuenta porque tienen remeras que empiezan con Keep Calm y no sé qué corno. Ah, ese es mi celular que está sonando, tranquilidad. Bueno, no sé, nada más. Había una tercera noticia. Ah, sí, Constantine. Constantine, creemos, todavía no está cancelada de una manera humillante, que es lo que se sabía hasta ahora. Está la fuerte posibilidad de que forme parte de la plantilla de Sci-Fi. Que es otro canal, claro, que es otro canal de la cadena NBC. Entonces lo que todo apunta es a que NBC lo baja a su señal de cable, digamos. Sí. Que tiene otras expectativas de rating. Con la mitad del presupuesto y haciendo crossovers con películas de The Asylum como Sharknado. Y claro. Bueno, pero dicen que lo bueno es que cambiaría su nombre a Hellblazer, estaría más inspirada en los cómics y sería mucho más dark la serie. Eso es lo que dicen. Al ser para cable, o sea, los tipos lo que se dieron cuenta es que masivamente no la pueden vender. Pero que tiene una fanbase que no está mal. Entonces dicen, en el cable con esa fanbase la podemos sostener la serie. Entonces están viendo si consiguen hacer eso, pasarla al cable y laburar para la fanbase. Y ya que van a laburar para la fanbase, es decir, bueno, démosle a los fans lo que quieren los fans. Digo, que es algo que igual se viene dando con Constantine desde el principio. Digo, creo que es una serie que tiene una evolución muy grande y se nota mucho que, quizá por el poco rating o por lo que sea, escuchan lo que al público que la sigue, porque dieron el piloto, se filtró el piloto, todo el mundo puteó a la minita esa, listo, un capítulo y no estuvo más. Digo, el mapa ese pelotudo con toda la mancha de listo, ya está, no existe más. Digo, y van cada vez más para el lado de la brujería y toda la saga sí, esa adaptando historias. Que adaptando historias de los cómics y demás. O sea, me parece que es una serie que tiene un... que ha yo subido confieso, muchísimo. Yo confieso que es una serie que la veo con agrado, o sea, me gusta, no me desagrada. No la considero tan buena. O sea, me sorprende el fandom desesperado porque no se cancele, considerando que no sé si es para tanto. O sea, no sé de dónde salió ese fandom. No creo que sea el fandom de los cómics que no lo salvó en su momento de la cancelación el título de Vértigo, digo. No, para mí es un misterio el fandom de Constantine. No sé de qué surge. No, para mí en general las cancelaciones de la serie generan un rechazo del público y ha habido casos en que directamente logran tener una nueva temporada o una película justamente por el rechazo que genera cuando cancelas una serie sin haber dejado realmente que crezca, porque ya, no sé, al cuarto capítulo de Constantine empezaron los rumores primero, de la cancelación. Primero dijeron que no iba a tener 22, o sea que solo iban a ser los 13, sí, que habían filmado pautados por el primer contrato. Y bueno, nada, y después cuando se anunciaron todas las series que seguían el año que viene en NBC, no la mencionaron. Sí. Y ahí se armó como... Yo creo que el tema, más que por la serie en sí, es por decir, a ver, dejá una o dos temporadas, a ver qué tiene para ofrecer la serie, y bueno, después cancelala. El problema dejala es que se dan muchos casos de series que se cancelan sin haber terminado la primera temporada, y eso genera bastante resistencia de los fans. Y cuando hay un fandom medianamente organizado, ya sea por los cómics o porque es gente que le gusta ver series basadas en cómics, aún sin haber leído los cómics, desconozco. Sí. Pero me parece que es eso, o sea, es la reacción ante una injusticia, vamos a decir, de la televisión. Obvio. Sí, eso, que además, ese problema con los tiempos tan cortos de reacción. Además, cuando que no... hubo una gran maquinaria de marketing atrás de Constantine promocionándola antes, que ya se venía hablando así un montón, y cada actor que aparecía, digo, tuvo mucho atrás, y que la cancelaran. Digo, y compró bien empezó, los derechos era Space demasiado. Y la empezó a dar al toque. Eso sí. no pasa. Increíble. Eso sí, no sí. pasa muy seguido, digo. O sea, a ver, sí, están las cadenas que, pero dan las series que ellos mismos producen, digo. O sea, qué sé yo, Fox y qué sé yo, que es obvio. Pero digo, pero eso me sorprendió, digo. O sea, que le pusieron como una cosa y de pronto como que la dejaron morir. Alguien igual me decía que es muy difícil que Constantine despegue porque existe Supernatural. Y todo lo que puede dar Constantine, Supernatural ya lo hizo. No sé, bueno, pero hay que ver si comparte mucho público. O sea, yo creo que sí. Yo creo que sí, que viene por ahí. Es lo que justamente iba a decir. Para mí se explica que haya tantos fanáticos de Constantine de la nada. Es porque hay mucha gente que ya está viendo series similares y quiere ver más series de ese tipo. Sí, puede ser. Desde lo que era Vampire Diaries, todas las series sobrenaturales que se te ocurren. Tiene bastantes similitudes también con las primeras temporadas de X-Files. Sí. Todo, o sea, la estructura de los capítulos es muy parecida. Cómo están filmados, sí, tal cual. Y un poco la manera de estar contado, digamos, la tensión sexual entre ellos no está muy buena, pero bueno, no importa. Pero el tipo de capítulos, las historias que cuentan es bastante parecido. Por algo está por volver X-Files. Capaz que es todo producto del éxito de Supernatural. Supernatural, me lo dejo pensando. Fuera de joda, es que Supernatural está hace 10 años. Sí. O sea, uno podrá gustarle o no gustarle, pero ¿cuántas series están hace 10 años? Sí, casi obvio. Ninguna. No, obviamente. Hoy en día. Sí. Bueno, creo que estas han sido todas las noticias que sacudieron al fandom. No sé si vos tenés algún mensaje para leer. No, está bien. Son comentarios de cuándo vamos a subir los programas a Mixcloud y todo eso. No podemos hablar de los programas mañana. Viejos mientras hacemos el programa nuevo. No, mañana me comprometo a subir los dos programas, el anterior y este. Así que para los que no nos pueden escuchar en vivo, que era lo que preguntaban, ya unos cuantos me preguntaron, ya los vamos a tener mañana. Bueno, creo que nada más. Podríamos ir con el segundo tema de este bloque. Sí, no nos olvidamos de nuestros ídolos. Y ayer fue el cumpleaños de John Williams. Anteayer fue el cumpleaños de John Williams. Y lo festejamos humildemente con este gran tema que no sé si alguna vez pasamos, pero siempre amerita una segunda o tercera pasada. Hay que aclarar, cumplió 83 años. Sí. Joven. Así que jovencito. Disfrutemos. Para nuestros estándares, sí. Sí, es casi un muchacho. Bueno, escúchenlo. John Williams is the man. El tema a capela con música de distintas películas de John. Dale, lo escuchamos y ya volvemos. You must use the force. Kiss a Wookiee, kick a droid, fly the Falcon through an asteroid, till the princess is annoyed. This is spaceships, it's monsters, it's Star Wars, we love it, come and help me, Obi-Wan. X-Wing fighter and the blaster gun, dance with Ewoks, oh what fun. This is spaceships, it's monsters, it's Star Wars, we love it. get in the Yupik furry oaf. I couldn't care less what you smell. I take orders from only me. Maybe you'd like it back in your cell, your highness. Your worshipfulness, your highness, your worshipfulness. No one cares if you upset a droid. Nobody cares if you upset a droid. Droids don't tear your arms out of socket. Nobody cares, I suggest a new strategy. Let the Wookiee win. That's because nobody cares if you upset a droid. One more season, I was gonna go to Tashi Station for power converters. Now I guess I'm going nowhere. It just isn't fair. Wookie. Someone move this walking carpet. Kiss your brother. Who's your daddy? I'm your father. That's not true. It is useless to resist. Come with me, my son. We will rule. I'll never join you. Suit your feelings, it is true. So you have a twin sister who Obi-Wan was wise to hide. Is that Leia? If you will not turn, then perhaps she will give in to your hate. You are mine. Far away, long time ago, far away. Kiss the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wookiee, the Wook

seguimos en Recuerdos del Futuro, como les decíamos en el primer bloque. Bueno, lamentablemente falleció René Lavand y para recordarlo queríamos hacer un repaso, no solo por lo que fue toda la vida de este famoso ilusionista argentino, sino también de magos en general en el cine. Dani, para eso presenta a nuestro próximo invitado. Bueno, como decíamos antes, Rodó, que es el nombre con el que se lo conoce, su nombre artístico, aparte de ser un ilusionista de muchos años ya, décadas diría, de carrera, de haber trabajado con un montón de artistas importantes en muchos circos y demás, aparte es investigador sobre lo que es la historia de la magia en Argentina, en Latinoamérica y las relaciones de la magia y el ilusionismo con el cine. Aparte de conocerlo nosotros por los eventos retro que viene organizando con mucho éxito desde hace unos cuantos años. Buenas noches, Rodó, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Sí, te escucho bárbaro. Bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Por favor. Como decíamos, perdimos a René Lavand. Vos, no sé, lo conocías hace muchos años. Sí, mira, a través de los años que estoy yo con la magia, bueno, nos cruzamos muchísimas veces, primero en forma más distante, hasta que después formamos una linda amistad. El principio, bueno, viste, era siempre la admiración, y en los años 80, por ejemplo, que eran los primeros congresos de magia que había acá en Argentina, él ya era una figura, donde daba conferencias y tal, y después, bueno, nos hicimos bastante amigos, frecuentaba su casa allá de Tandil, que es maravillosa. Y bueno, lo pude traer también a mi academia acá en Capital para que dé una clase maestra también para los alumnos. Compartimos una linda noche también con anécdota, que es lo más lindo de que nos dejó René, ¿no? La parte de hablada y bueno, y todos sus conocimientos y su experiencia a lo largo de los shows en el mundo. Claro, es lo que estaba pensando cuando decís en los 80 él ya había dado la vuelta al mundo, ¿verdad? Claro, en los 80 sí, ya estaba, ya había triunfado en muchos lugares. Él recordá que esto es lindo, quizás para que muchos no lo saben. Él comienza no como mago en cartas, que es lo que la gente sabe, sino que él comienza como un mago clásico, muy parecido, con unos bigotitos muy finitos, muy parecido a lo que sería la estética de Mandrake, el personaje de cómic. Sí. Igual, así con una galera, trabajando con un frac y haciendo shows con música de fondo, por supuesto ya con una sola mano, porque la mano la perdió de chico, uh-huh. y con una mano en el bolsillo y con la otra haciendo magia con música de fondo, musical, o sea, muy visual, y en escenario, ¿no? O sea, esa era la primera conexión con la magia. De ahí ya empezó a triunfar, porque ya era bastante original el hecho de que sea una persona que haga toda la magia con bastones, con bolitas, con cigarrillos, todo con una sola mano. O sea, ahí lo descubre Carlos Appetit, que era un empresario, no sé, de la revista, ¿verdad? Famoso, claro. Claro, de revista, y lo trae justamente para hacer Tabariz. Y ya a fines de los 50, te diría en el 60 aproximadamente, y al show de Mareco en televisión, que era como lo más visto, uno de los programas más vistos. Sí. Y después, mirá lo que son las cosas, yo creo que si vos me decís ahora más que nunca, ¿no?, quiénes son los que han cambiado un poco la magia en Argentina, yo te diría dos nombres, ¿no? Uno es Fu Manchu, que quizás lo conozcas o uh-huh. te hayas... Sí, hablamos de Fu Manchu otra vez, pero igual probablemente lo vamos a volver a nombrar. Claro, exactamente. Y Fu Manchu y René. Uh-huh. Y justamente fue Fu el que en esos años, en el 62 aproximadamente, le dice a René en su estudio acá en Capital, Fu le dice que está viniendo una nueva camada de magia, que sería el close-up, que es la magia de cerca, porque se estaba usando mucho en lo que es la televisión esencialmente europea, ¿no? Era el mago más de hacer cosas de cerca, y le da un juego que después fue muy característico, que son los alces del manco. Se lo explica Fu Manchu, ese primer juego de cartas, y le dice que le prepare una charla especial, y bueno, ahí ya René empieza después con su... Ese fue el puntapié, mirá lo que es la vida, ¿no? Con un estilo de charla y de crear juegos, ¿viste? Me imagino que lo habrán visto. Sí, bastante. Claro. Claro, sí. Es más, hace falta con solo meterse en YouTube podés encontrar, claro, shows de René Laván de todas las épocas, desde los 60, sí, hasta el año pasado. Hay unos videos de Portugal y de algún lugar más del año pasado. Sí, sí, sí, yo estuve con él en el último show. Compartimos un congreso en La Plata, en la ciudad de La Plata, que nos contrataron a los dos. Uh-huh. Y sí, él hizo el show, que fue una ovación de pie. Nunca vi, fueron casi 7-10 minutos, pero de verdad, con la gente ovacionando de pie. Uh-huh. 7 minutos sin conchón, justamente me dediqué a contar. Y la gente en el final ovacionándolo, ¿no? Mirá, uh-huh, lo que fue creo que una gran despedida. Claro, claro. Estaba muy emocionado, sí. De hecho, hacía unos años que casi no estaba haciendo shows en Argentina. Hacía una gira capaz por España principalmente y claro, volvía. Sí, sí, sí, ya estaba en realidad medio cansado también, esencialmente de la tele de ahora, ¿viste? Que no se valora, no se respeta tanto al artista. Acordate que él vivió una época dorada, ¿no? Yo con mucho menos años y con otras escamadas de gente me pasó lo mismo. O sea, yo disfruté del show o de la televisión de ellos ya de los 80, él agarró la del 60. Claro. Donde se ensayaba, donde se te pagaba bien, y bueno, ahora en realidad se pide todo gratis y medio que no todo, viste, a último momento. O sea, para alguien que es profesional como nosotros, que nos gusta hacer las cosas bien, que la practicamos durante muchos años frente a un espejo, por ejemplo. Uh-huh. Y después termina en bueno, es un poco el reflejo de los referentes que tenemos, ¿no? En la tele, como sería, sin ser mucho menos, pero digo, el Mago Sin Diente, que es un amigo, pero digo que es lo que la gente o el Mago Black quiere, el Mago Black, claro, que son los referentes de ahora, pero que en realidad de arte hay muy poco ahí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pasa que también tiene que ver con crear un personaje, y también se me ocurre que el personaje de René Laván tenía mucho que ver con la elegancia y con el misterio y con esa manera de decir tan particular, claro, que tenía a veces más que el truco en sí mismo, ¿no? Sí, es lógico. Sí, la técnica era increíble porque él tuvo que readaptar la técnica a una sola mano, lo cual es único en el mundo. Pero después lo que vos decís, o sea, él tenía un decir muy especial que en realidad era muy natural de él, porque yo ahora lo que más voy a recordar seguramente son las cenas y las noches en que pasamos juntos, claro, compartiendo anécdotas. Y vos sabés que muchas veces en el medio de la cena yo me frenaba y decía, pensaba que me estaba haciendo un juego de magia y en realidad estaba narrando una historia que le había pasado a él en Europa o en algún momento con algún artista. Y yo, era como si en ese momento hubiese tenido las cartas en la mano y realmente no tenía nada, estábamos comiendo. Claro, o sea, bueno, que era muy personal, ¿no? Una buena forma de conocer también un poco la casa en la que vivía, ¿no? Y su vida es a través del documental que salió hace pocos años, El Gran Simulador. En 2013, ¿no? De fue. Néstor Frenkel, sí. Claro. Donde justamente, bueno, se muestra un poco también eso, cómo vivía, cómo era el día a día de él, incluso cuando va al médico, o sea, cosas muy cotidianas, pero cómo el personaje no se metía en cada aspecto de su vida, al menos el documental un poco te muestra, sí, eso, ¿no? Claro. Vos sabés si disfrutó hacerlo, cómo que le pareció después, si estaba contento, sí, como sí, un interesante homenaje, ¿no? Mientras estaba viendo. Claro, sí, lo que vos decís, Malena. Sí. Ah, sí, mira, justamente Néstor Franklin me llama porque yo tengo un archivo histórico, sí, fílmico, esencialmente de magia, bueno, único acá en Argentina. Entonces me llamó para contratarme los videos de René, que en realidad René no tiene nada, o no tenía nada. O sea, que todo lo que ven en la película es todo aporte mío. Claro, todo el material histórico, sí, a lo largo del tiempo se ven muchos videos de él. Claro, esencialmente de la década del 80, uh-huh, en televisión, ¿no? Sí. La época de Argentina, esencialmente, ¿no? Sí. Y esa fue la primera conexión. Después yo sé que se instalaron bastante, como 15 días prácticamente en Santander, en la casa hermosa que tiene. Y que, pues sí, él estaba muy contento. De hecho, hablamos bastante porque presentamos después la película en el Bafisi, estuvimos también. O sea que él estaba muy, muy conforme. Y esencialmente lo que se mostró, lo que vos decías, la parte cotidiana, ¿no? El detrás de escena, porque uno siempre lo ve trabajando, y eso de ir al médico por su artrosis que ya le venía molestando, y la verdad que lo hizo, yo creo que lo humanizó. Para nosotros que lo conocíamos muchos, sabíamos que tenía un humor muy especial, pero bueno, que lógicamente en su show no lo llevaba tan a cabo por su forma de presentar los actos de magia, ¿no? Claro. Pero sí, estaba muy contento y la verdad es que fue un homenaje tremendo y eso sí iba a quedar para siempre, ¿no? Menos mal que se pudo hacer, cosas que en el otro gran maestro, como hablábamos, que era Fu Manchu, no se pudo llegar a hacer porque él no se dejaba filmar, entonces hay muy pocos, salvo las películas que ya que hablamos otra vez, no quedó el acto en vivo de Fu Manchu, ¿no? Y aparte con René tenía el tema del impacto que tenían los medios cuando salió esa película. Ahora lo podemos contar porque total ya pasó. Nos volvimos locos para tratar de entrevistar a René. Sí. Hablamos con la gente de prensa, con la mejor onda, durante días y días y da vuelta. Sí. Y había tantos medios, pero desesperados por tener una nota con René. En ese momento tuvo una repercusión enorme. Sí. En los medios que, bueno, para cuando estaban terminando de promocionar, él tenía una agenda apretadísima. Cuando termina de promocionar la película, esa misma noche viajaba para España. Claro. Así que nos lo perdimos de hacerle la nota. Por poco, sí. como parte de la Sí, ahora mismo también con la noticia de su fallecimiento, también tuvo muchísima repercusión en los medios y bueno, que se nota que siempre estuvo presente o al menos siempre quedó en la memoria de todos los que fueron viendo sus actos, ¿no? en la tele y demás. Bueno, claro. Hace unos años ya también estuvo en Un Oso Rojo. Claro. Participó en ficción también, actuando en el cine, sí, claro, con un personaje muy particular, así en ese estilo de western en el que él encajó perfecto con ese tipo de personaje. Sí, digamos que hizo unas cuantas cosas, se dio unos cuantos gustos, se podría decir. Y recordar que bueno, en la época de los 70 aproximadamente, él estaba casi fijo en un programa que era como en rating, me imagino, quiero decir, el equivalente a lo que sería el de Tinelli hoy en día, que era Los Sábados Circulares de Mancera. Claro. Y atrás, o entre medio de Rafael, de Sandro, de todos los genios de la música, o de la gente que venía de afuera, iba Zanik y tal, estaba René en el horario central, 8:20-8:30 aproximadamente, de un sábado, con 30 y pico de 40 puntos de rating de aquel entonces, o sea que lo veían todos. Eso quedó indudablemente, viste, en el inconsciente colectivo, o sea, uh-huh, todo eso está. Claro. Te quiero hacer una pregunta impertinente, sí, pero hecha con respeto. O sea, obviamente jamás se le preguntan los secretos al mago ni nada por el estilo. Pero a mí me llamó la atención que en muchas entrevistas René decía que se iba a Europa con un mazo de cartas y que ese era solamente el número. Ahora, bien, habiendo visto unos cuantos trucos, yo te pregunto esto, no sé vos qué me vas a responder, pero sí, quiero creer que trabajaba con cartas especiales en algún momento. ¿O solo trabajaba con... era manipulación de cartas? No, mira, justamente eso era algo que como en tu caso te queda la duda. Y en los últimos shows, una de las cosas que hablábamos siempre, ¿no? Él simplificó el show con esto también de la síntesis, ¿no? De ir a minimizar el show. Uh-huh. En algún momento leí en un reportaje que eso fue genial, cuando vino Copperfield acá a Argentina, le preguntaron, un periodista así medio amarillento le preguntó, y pero dígame usted, que ¿cuál es la diferencia entre Copperfield y usted? ¿No? Entonces René, con la cara así que tenía, lo miró y le dijo, no, él es un muy buen artista, lo único que él necesita de 70 toneladas de show, cuando yo con 70 gramos, que es lo que pesa una baraja, hago el mismo resultado, tengo el mismo resultado, no sé, lo mató. Y basado en esa experiencia es que él adaptó su show justamente a un solo mazo, que era que después, finalizado el espectáculo, se lo regalaba a la gente. Uh-huh. De hecho, yo tengo uno enmarcado, que es cuando vino a mi estudio, hizo todo el espectáculo de él, de una hora y pico, y finalizado él hacía pasar a dos personas, generalmente un matrimonio. Lo sentaba en la mesa uno de cada lado y a los que pasaban le regalaba el mazo con que había hecho todo el show, lo cual estaba demostrando que no necesitaba de cartas trucadas ni de mazos especiales, sino que estuvo todo el espectáculo una hora y pico con un mazo normal y era solo habilidad. Qué bárbaro, porque yo recuerdo trucos, creo que son famosos de él, como el de borrar las cartas, borrar y claro, pintarlas. Claro, televisivo, sí. eso tiene que ser claro, eso eran los juegos más de paquete, o sea, claro. Eso sí, sí lo hacía para televisión y o en algún especial. Claro, en el cara a cara, digamos, se manejaba con un mazo normal. El hecho, bueno, de la tecnología, ¿no? Acordate que ahora se proyectaba en pantalla gigante, que él no lo podía hacer en la década del 60, pero entonces últimamente estaba haciendo shows para 1.000, 2.000 personas en Europa, gracias al apoyo de la proyección en pantalla gigante, ¿no? Qué bárbaro. Así sí. Como, bueno, te hacía sí. Eso, cada tanto nos juntamos, me decía que venía de, por ejemplo, de Francia, la última vez me comentó que nos juntamos en el aeropuerto solo unos minutos porque él otra vez viajaba a Tandil, y me contaba que había ido a un cumpleaños, una fiesta privada, solamente 20 personas, contratado de acá a España, a Francia, con traducción y para 20 personas, y el show en ese momento creo que se lo cobró $15,000. O sea, imagínate la dimensión de lo que del show y de lo que significaba para muchas personas él tenerlo en vivo. Qué bárbaro. Bueno, habíamos pensado, que es un bloque que viene dando vueltas hace mucho, aparte de, por supuesto, usar el homenaje creemos que se merece René, charlar un poco con vos, que sabemos que sabes mucho del tema, sobre el ilusionismo, los magos en general, tanto en el género fantástico, digamos, los de ficción, como los que estaban detrás de cámara o adelante de la cámara. Claro. Y es interesante cuando nombraste a Mandrake, porque es uno de los personajes que se nos ocurre quizás más, que más vienen a la mente cuando la gente piensa en magos, incluso gente que creo que jamás en su vida debe haber leído una historieta de Mandrake, sabe perfectamente quién es Mandrake, claro. Cómo se viste y demás. Sí, es el prototipo también de la imagen del mago, ¿no? Lo que hablábamos antes, como para delinear un mago, sí. Uno muchas veces se imagina un Mandrake por lo clásico. Pero era un ida y vuelta, digo, los magos, o sea, Mandrake se dibujó pensando cómo eran los magos de ese momento también. Sí, sí, de hecho el creador, Lee Falk, que sí. es el guionista y el que creó el personaje, siempre le gustó la magia y un poco inspirado en los grandes magos de aquel entonces, Blackstone y tal, que eran muy parecidos también físicamente. Después le agregó algunos detalles como el asistente, ¿no? Lothar. Claro. O Narda. Narda, la princesa Narda, que por ejemplo, entre otras cosas, parece haber sido la inspiración para el bautismo de la cocinera Narda Lekes. Claro. Ella siempre dice que sus padres le pusieron Narda por la princesa Narda. Exactamente, claro. Así que date una idea de... Y después, bueno, si bien nace en lo que sería las viñetas, en lo que es cómic, después hubo versiones de seriales, por ejemplo. Sí, hay un serial de cine... Tenés los de radio los estuve escuchando, sí. Para preparar, y es interesantísimo que tuvo dos Nardas. La primera fue Jessica Tandy, que nosotros, claro. Sería mucho más famosa 50 años después por películas como Cocoon o de Conduciendo a Miss Daisy. Claro. Estaba bastante bien el serial, creo que se adaptaba bastante bien. Bueno, el chiste con Mandrake en realidad es que era un ilusionista, podemos decir, un hipnotizador casi, que claro. A veces en algunas versiones trataban de darle poderes místicos, pero en realidad él siempre era básicamente un hipnotizador. Sí, tenía poderes hipnóticos, esencialmente. Hay una anécdota que es muy graciosa, y fíjate lo que son los medios de comunicación, un mago muy famoso también, de la época de René, muy amigo mío, que es el mago Sergio Fonseca. Sí. Estuvo muchos años en televisión también. El de las sombras chinescas. De las sombras chinescas, claro. Exactamente. Sergio Conceta. Exactamente, con Marrone, con Balá, muchos años en la tele. Muy amigo mío, un hermano te diría. Y él me contaba que en su pueblo, el de General La Madrid, él tenía como imagen del mago solo aquel que hacía hipnosis o tenía, sí. Poderes telepáticos, porque el papá le leía cuando era chiquito, ni siquiera... se lo leía él, sino que se lo leían antes de ir a dormir los cuentos, bueno, la cómic de Mandrake, ¿no? Que salían en el Tony, ¿te acordás? En la revista, sí, El Tony. Claro. Entonces, para él, su imagen del mago no era del mago con la galera, la varita, la galera sí, pero no la varita mágica, sino que era un tipo que tenía poder hipnótico. Le faltaba la princesa y el negro forzudo. Exactamente, sí, sí. Bueno, de hecho, Mandrake se publicó durante, a lo largo, no digo durante todos esos años, pero Columba lo publicó varias veces, incluso en un momento en Fantasía y demás, y salieron, llegaron a hacer unas revistitas. Yo tuve en algún momento. Sí. Y por última vez Columba lo publicó hasta el hartazgo, casi te diría que no es su mejor época, en la Sandokan. La Sandokan claro. Era toda de tiras de diario y ahí salían coloreadas todo. Sí, mezclado entre Tarzán y tal. Claro, y de Phantom. Bueno, ahora creo que no está saliendo Mandrake, pero se está hablando mucho de que va a salir una película producida por Warner Brothers que vaya a ser, vaya a saber qué van a hacer, porque si quieran revitalizar la franquicia. Sí, siempre hubo muchos proyectos de película. De hecho, hay algo que quizás casi nadie conoce. En la década del 70 se iba a hacer, habían pensado en Marcelo Mastroianni, que tenía también alguna debilidad por el personaje, pero lo más curioso es que se había pensado, ya estaba arreglado, que a Lothar lo iba a interpretar Cassius Clay, pero esencialmente porque Ali es un gran cartomago, o sea, es un aficionado a la magia. ¿Sí? Que casi nadie conoce. Sí, ahora con su problema de salud, de claro, la mano y todo, está complicado, pero él durante muchos años fue un asiduo espectador de magia y después aprendió muchos juegos. De hecho, es un gran aficionado. Ahora no me digas que se espía, ¿no? Como Houdini. El año pasado con lo de Houdini espía nos mataste. Bueno, sí, esa es la que quería hacer Fellini, ¿puede ser? Esa es la que quería hacer Fellini, claro. Sí, en un momento Fellini, bueno, ya por supuesto ya había pensado en Mastroianni y se contactó como para que Cassius Clay se haga Lothar, ¿no? ¿Y daba Mastroianni más o menos? No sé si... Hay algunas imágenes... Y sí, daba algo daba con el bigotito y tal, podría haber sido. Yo sé que en los 80, yo no sé si te había llegado ese rumor, yo sé que en los 80 Renan estuvo tratando de hacer un programa de televisión como Mandrake, haciendo el de Mandrake, mirá sí, vos. En los 80, pero bueno, no llegó, claro, a nada, no llegó, era un proyecto un poco loco. Sí, ¿vos leías Mandrake de chico? Me imagino que sí, antes quizás de hacer magia. Sí, ¿o hiciste magia desde siempre? Sí, claro, sí, yo soy más del mago Fafá, pero digo, pero que era como el mago argentino, ¿viste? O sea, mago Fafá era el mago a la argentiniada, que es muy gracioso también, porque justo yo agarré cuando Fafá empieza a estar en la contratapa de Clarín, ¿no? O sea, junto con Clemente, o sea, imagínate que fueron los personajes que todos los días se leían en el diario y empezaron. Después hubo también un proyecto de dibujos animados con Fafá. Sí, estaban tan lindos. ¿Cómo? Los cortos que hay de Fafá están tan lindos. Sí, están lindos, sí. La verdad es que están bastante bien. Ellos se llegaron a pasar, hay 10 creo nomás, y se llegaron a pasar en el 78 y estaban producidos a color. Pero después no hubo producción y se quedó en eso, pero digo, yo soy más un poco de esa época y por supuesto de las manos mágicas, ¿no? Eso ya es que te iba a nombrar las manos mágicas ahora. ¿Por qué crees que, cuál crees que era el impacto que lo de las manos mágicas, que creo que Canal 13 lo dio durante 20 años? Sí, porque más. Yo, que soy más de los 80, Fede acá también, sí, en los 80 veíamos a las manos mágicas intentando inútilmente imitar los movimientos. Sí. Hacer alguno de esos trucos, nunca te salía. Mirá, con eso hay alguna anécdota en mi caso particular, ¿no? O sea, las manos mágicas en Estados Unidos realmente no pasó nada, o sea, es un ciclo que fue perdidísimo, o sea, la verdad es que cuando hace poco se reflotó, que yo hice el piloto justamente de las manos, que lo compraron los Corol, los hermanos Corol. ¿Eran tuyas las manos? Lo del piloto sí, después yo no hice la serie, pero los con el que se fue a comprar los derechos a Estados Unidos fueron con mis manos. Y resulta que cuando fueron a comprar los derechos, la gente de allá se lo vendieron a Domango porque no había pasado nada, era una cosa que había quedado, ¿viste? Nadie sabía quién tenía los derechos, nada, nunca supieron la repercusión que fue acá y en España. Son los únicos dos lugares donde la pegaron. Y acá el mago, seguramente por la repetición, porque lo que vos decís, desde el 67 hasta los 90 se pasó todas las mañanas, todos los mediodías con el show de los Deschiflados y tal. Y en el caso particular mío, a veces que me preguntan en algunos reportajes que me dicen, ¿y por qué te hiciste mago? ¿O cómo? Y en realidad, viste que estas cosas son, es como que uno ya viene con algunos genes o algo, porque yo, sin, acuérdate que eran épocas que no había habido casetera. Claro. 70, en los años 70 no había casetera, entonces era mirarlo como salía en vivo y captar lo que se podía. Y para mí era, o sea, yo prácticamente lo miraba, lo hacía, lo fabricaba, lo hacía y se lo mostraba a mis compañeritos en el colegio. Uh-huh. Y los tipos, los mis compañeros me decían, pero ¿cómo lo hiciste? Y habían visto El Secreto justamente al mediodía, pero mirá lo que es la cosa, ¿no? Cuando alguien no está enfocado en eso. No presta atención. Claro, no presta atención, y yo se los hacía. A la tarde, por ejemplo, los mismos juegos que ellos habían visto El Secreto. Por eso cuando fue la repercusión del Mago Mascarado, viste, hace unos años. Sí, claro, sí. Me preguntaban, le digo, mira, o sea, si bien, viste, develar los secretos es una cosa más que nada por el lado de la ilusión, ¿no? Y esencialmente de la gente, no desilusionarse, pero digo, el que no quiere saber, que eso ya es muy importante, y el que no está interesado es como que no le va a dar tanta importancia, y aparte hay muchas formas de poder realizar un mismo juego. Sí, aparte daba la impresión de que a veces te mostraban la manera más complicada de hacer un truco y que sí, no resultaba creíble a veces, ¿no? Claro, exactamente, sí, porque sí, a veces hay muchos métodos, pero en realidad sí, se basó más que nada en lo que son los grandes últimos shows televisivos, ¿viste? Los de grandes aparatos, todo lo desde Copperfield para acá, Cochrane Sager y todo esto. Muy americano el hecho de estas grandes producciones de televisivas, esencialmente, ¿no? Entonces, bueno, se puso un poco el detrás de escena de todo este tipo de cosas, cuando en realidad la magia viene por otro lado, me parece. Claro, pero en Las Manos Mágicas, de paso, sí, ya que estamos, ¿el sí, mago era conocido o no? Mira, en realidad fue un poco medio como si lo que sería el mago mascarado de ahora, o sea, en ajá, su época hubo una cierta repercusión porque enseñar así abiertamente en televisión, había como un cierto resquemor en el mago que lo hizo. Después, por supuesto, se supo, y realmente era un mago americano muy reconocido, Leo Benke, que ahora, el tipo es re grosso, sacó muchos libros y tal, y ahora es coleccionista también de cosas, nosotros tenemos mucho contacto. Uh-huh. Y en este momento está laburando hace ya un par de años en el museo que está armando David Copperfield. Uh-huh. Copperfield está armando el museo más grande del mundo, y lo va a presentar como una gran atracción, porque está haciendo como un galpón pero tremendo, de varias cuadras a ese nivel, de dos o tres cuadras de uh-huh, dimensión, y ya lo está, ya lo tiene casi todo listo, y él hizo la clasificación de los juegos, porque fueron, Copperfield fue comprando muchos juegos de colección, de la colección privada de Houdini y de varios artistas. Uh-huh. Y Leo Benke, que es este, el que hizo Las Manos Mágicas, prácticamente le sirvió de curador, ¿no? Mirá vos. Sí. Bueno, sí, en realidad acá teníamos un montón de cosas anotadas, no vamos sí, a llegar jamás, con sí, algunos personajes de ficción y demás, pero te quería preguntar un poco sobre Méliès, que sí, bueno, Méliès fue uno de los padres fundadores del cine, pero al mismo tiempo fue quizás el ilusionista que más le aportó al cine, ¿no? Claro, detrás de cámara. Claro, vos hablabas antes de ciencia ficción, y si tomamos como el creador de la ciencia ficción, fue un mago, que fue Georges Méliès, hablando de lo que es cine, ¿no? Sí, sí, claro, sí, claro, sí, obviamente. Porque él prácticamente hizo, bueno, en realidad hizo todo lo que hoy nosotros estamos acostumbrados, que es ir a ver una película, desde el argumento, vestuario, él lo fue el primero que lo vio de ese lado, porque de hecho hay una anécdota muy muy linda, que es cuando se proyecta la primera vez el cine con los hermanos Lumière, que eran simplemente un proyecto científico, ¿no?, de descubrimiento. Sí. Y eran todas imágenes caseras, por supuesto, lo que hoy sería. Sí, el de la salida de la fábrica, claro, el la tren. Salida de la fábrica, exactamente. Mientras todos veían eso, que era, bueno, fotografías animadas, por llamarlo uh-huh, de una forma, Méliès, que estaba ahí presente entre los pocos que habían concurrido, el tipo ya estaba pensando que eso iba a tener un argumento y que iba a claro, ser una novelita de magia con sus trucos, digo, pero que fue el pues, fue lo que hizo inmediatamente, ¿no? O sea, a los pocos meses ya tenía su propio proyector y filmaba, y bueno, y después descubre lo que le cambia la vida, que es la detención, los trucos de cámara, como se llamaría hoy en día, que es cuando se corta la imagen y se superpone. Claro. Con la famosa anécdota esa del coche fúnebre. Exactamente, con la anécdota del coche fúnebre, y a partir de ahí ya, bueno, utiliza este método científico, vamos a llamarlo así, este método como para poder armar algunas obras, o son películas. Esencialmente tienen el espíritu de magia, porque yo veo las películas de Méliès ahora, y siempre está con algún argumento de algún aparato de magia o de algo que él hacía en el Teatro Robert Houdin, que era un teatro que él había comprado, donde se hacían solo obras basadas en magia, ¿no? ¿Pero tenía repercusión su trabajo como ilusionista o la pegó más bien con el cine? Bueno, era un divertimento, o sea, viste, al principio no era muy valorado, de hecho, él terminó en la ruina, o sea, los que puedan ver la película Hugo, por supuesto, claro. Ahí van a tener el ejemplo de lo que fue la vida de Méliès, o sea, por un lado apasionante, por otro lado el poco reconocimiento, y el reconocimiento quizás después, ¿no? Como pasa con muchos artistas, ¿no? Sí, un poco la película, la de Hugo Cabret, justamente muestra eso, ¿no? Lo que viene después y cómo este chico descubre todo el trabajo que había hecho Méliès. Sí, a modo de... Bueno, ahí basado un poco en la parte del autómata, que también fue porque él heredó los autómatas del relojero de Robert Houdin. Claro. Y bueno, sí, como muchas veces los artistas son avanzados en su época. Acordate que él filmaba en 1903, en principio en 1900, la llegada del hombre a la luna, que hizo, y bueno, y en realidad toda la obra de Julio Verne creo que está reflejada en las películas de Méliès, o sea, sin duda un avanzado, ¿no? Muchas veces pasa, y le pasó también a Fumanchu, que el tipo en el año 38 también armó un espectáculo que después se murió de hambre, sobre un mago, un tipo que llegaba a la luna, o sea, la gente no entendía nada, un robot, que algún día te voy a mostrar fotos, en la época un robot tenía en escena de unos 4 metros de altura, que era una locura. ¿Esa obra la hizo acá en Buenos Aires? Eso no, llegó a ser en México. Invirtió toda la guita que él había hecho en la gira y la perdió toda, o sea, se quedó sin un mango. Y tuvo que volver otra vez a bajar el show y hacer las cosas más normalitas para volver a juntar un poco de guita, y eso lo abandonó. Pero si vos ves el espectáculo, o en la foto, ¿no? Por supuesto no es nada grabado, pero digo, ves las fotos en escena y estás viendo una película de ciencia ficción, ¿viste? De esa época, en blanco y negro, con un robot, con un con alienígenas, o sea, es re loco. Espectacular. Sí. Espectacular. Sí. Acá lo hizo en el año 38, pero ya con una producción más chiquita, e igualmente también se murió de hambre, o sea, no pasó nada. Sí, muy loco. Bueno, Rodo, podríamos seguir un montón, tenemos un montón de cosas anotadas, vamos a tener que volver. Una segunda vuelta. Una vez que anoto las cosas, ya las tenemos que usar tarde o temprano. Sí, bueno, guardalas porque en otra oportunidad lo usamos. Dale, bueno, Rodo, te mandamos un abrazo grande. Cuando tengas algo para promocionar, ya sabes que las puertas de este programa están abiertas. Bueno, no sé si tenés algún evento cercano, retro, estamos viendo algunas cositas. Ahora estoy colaborando con la gente de los chicos de los chiflados de la logia. Sí. Los tres chiflados, así que por ahí te vamos a enviar alguna. Dale. Estuvimos en la reunión de estuve. Sí, somos muy corporativos acá. Sí, estuve en la reunión de diciembre, la pasamos muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, así que bueno, Dani, gracias por todo, gracias. Y nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Por favor. Bueno, hablamos con Néstor, el mago Rodó. Justamente empezamos sobre René Laván, pero seguimos sobre más magos relacionados con el cine. Ahora quiero ver al robot gigante de Fu Manchu. Sí, todos. Dijo que había unas fotos, así que... Fotos comprometedoras, sí. Bueno, tenemos un tema para cerrar el bloque. Sí, hablamos de Mandrake como teníamos que hacer. Y por supuesto, si hablamos de Mandrake, Fede y yo pensamos automáticamente en la gran serie animada de los 80, Defensores de la Tierra. Y la escuchamos y volvemos. Dale. Es una verdad. Lucha hasta veloz como un rayo de luz. Señor de la selva, no tiene que hablar. Hermano de las bestias, se puede esfumar. La tierra hay que salvar. Maestro en la magia, crea una ilusión. Que los enemigos causan confusión. ¡Mandrake! La tierra hay que salvar. Han hecho leyenda, fuerza y valor. Con sus poderes provoca terror. ¡No hay! La tierra hay que salvar. Aquí están los héroes con su gran valor. Cuidando a la tierra, no sienten temor. La tierra hay que salvar. ¡Defensores! Todo el rock está en Lo que dé. Arte, deportes, la mejor música y toda la agenda cultural con la conducción de Mariano Gambetta, Azulisis y Juan Fernández. Los martes de 22 a 24 por La Radio en Línea. La Radio en Línea. La Radio en Línea. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/laradioenlinea, twitter@laradioenlinea. Locos de Cordura, un espacio para la difusión de actividades artísticas y culturales, con entrevistas en vivo y todo lo que necesitas saber para organizar tu agenda cultural. Todos los jueves de 20 a 21 en La Radio en Línea. Comunicate con nosotros, 4-854-5211. Línea de 5, el programa de interés general que le faltaba a tu semana. Todos los miércoles de 19 a 21, actualidad, diversión y mucho más. Somos los 5 que te faltaban para el peso. Miércoles de 19 a 21 por La Radio en Línea. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del Futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Cambiamos el tono a un tono romántico. Claro, se tienen que imaginar. Eso, a... Yo estaba esperando que se escuche el audio, pero sí, no. Can you read my mind? Esto es, por supuesto, el tema de amor de Superman con... Se tienen que imaginar a Christopher Reeve y a Margot Kidder volando. Flotando. Con maravillosos flotando. Efectos especiales. Sí, volando. Sí. Bueno, justamente el otro día estuvimos viendo Superman 2. Superman 2 tiene mucho que ver DC. Con este bloque. Sí. Bueno, porque el bloque que vamos a emprender ahora es sobre San Valentín, no sobre la festividad, no sobre la polémica que se genera en las redes sociales cada vez que llega el 14 de febrero. Y la gente que está a favor de festejar Halloween está en contra de festejar San Valentín o viceversa. Y están los que dicen que hay que festejar el Día de la Tradición. Claro, no sé cuál sería el día de gaucho. No sé cuál sería el paralelo de San Valentín a la Argentina, pero no sé. el aniversario de Evita y Perón. Claro, claro. El 17 de octubre podría ser el aniversario del amor de Perón y claro, su pueblo. El pueblo. Ahí está, eso me gusta. ¿Ves? Habría que celebrar. Pero se festeja en una fuente gigante y descanso. Claro. Sí, a mí todas esas discusiones de si hay que celebrar o no me hacen acordar a cuando los Simpson hacen el noticiero y Bart pide otro día para los veteranos y ya tienen dos. Bueno, a mí me parece que un poco la discusión termina siendo tan insulsa como eso. Así que no nos importa. Vamos a hablar sobre San Valentín y sobre... no sobre San Valentín en realidad, sobre parejas del género fantástico. Sí, divididas todas, en distintas categorías. Distintas categorías. Aquellas que nunca se concretaron. Muchas veces los fans quieren ver parejas que nunca ocurren, o al revés. Tipo Harry Draco. Remus por Sirius. Yo pensaba en eso mientras hacía una lista mental. Exacto. Casi todas remiten a Harry Potter, de parejas que nunca se concretaron. Pero con parejas que no tenían por qué concretarse. No tenían, en un mundo justo no iban a concretarse nunca. Sí, Hermione por Snape. Cosas así. Así que bueno, por suerte primó la cordura y algunas cosas nunca pasaron. También vamos a hablar de parejas que durante mucho tiempo se esperó que concretaran y finalmente lo hicieron. A veces con buenos resultados, a veces con malos resultados. Y así, todas las combinaciones posibles. Sí. Parejas que siempre fueron parejas. En fin, ya saben. Esto es un chamullo, así que por favor aporten. No, yo tengo acá listas por categoría. Algunas son polémicas. Bueno. Quiero decir, algunas no estoy seguro si pienso lo que puse. Luke si y pienso Leia, lo por que ejemplo. Puse. Por ejemplo, Luke claro. Y Leia es polémica. Pero eso porque sos un enfermo, claro. Un pervertido. No, yo no puse Luke y Leia. Ah. No importa, no. Luke y Leia lo digo sí. Yo, es una pareja. Le dijiste que sí. Hermanos que deberían ser pareja, ya claro, es otra cosa. Claro. Una categoría. Una categoría aparte, los gemelos fantásticos. No, bueno, si quieren empezamos con parejas estables, parejas que casi siempre los conocimos como el twincest. No sabía que esa palabra existía. No, acabo de inventar. Esto como yo no invento. Yo no invento nada, yo no invento nada. Pero ellos no sabían que eran hermanos, che. No, claro. Claro. Lo que pasó en esos 3 años que van, desde episodio 4 a episodio 5, solo están en la perturbadamente de George Lucas. Sí. Bueno, y en ese hijo mogólico que engendraron, pero no vamos a hablar de ello. Y ocultaron. Claro. Y se pasó al lado oscuro, obviamente, porque estaba trastornado. Ay. Bueno, teníamos no, bueno, cuantos. Perdón, ya que estamos en la única novela sí. Que está escrita, protagonizada por ellos... En lo que es el principio del universo expandido, antes sí. Del Imperio Contraataca, te dan a entender que están enamorados entre sí, pero es tan platónico que ninguno de los dos se anima menos a hacer mal, nada. Menos mal, pero que ojo que George Lucas tenía todo pensado sí, de antes. No, lo que pasa, pero esto fue Alan Dean Foster que algo olía. Lo que pasa es que esa novela además fue anterior al el Imperio Contraataca. Donde eso, más o menos empezaba a perfilar. No, me refiero anterior al estreno, porque después hay un montón de historias que transcurren entre episodio 4 y episodio 5. De no, hecho, claro, los cómics no, por eso digo, que están saliendo ahora. Es que, antes del Imperio Contraataca no había nada, nadie sabía nada, sí, digamos. No, obvio. Esa es la explicación que le encuentra Alan Dean Foster a la por cosa. Eso, después como... Que él es un campesino y ella es una princesa y él como que se siente... inferior. No se siente claro a la altura. Después como que van pisoteando la continuidad el para poner Chulama, otra... digamos. Sí, para poner grandes otra, parejas, otra relación. Claro. Ubarana. Bueno... Sí, sigamos. Bueno, a ver, entre las grandes parejas como que uno se los imagina siempre juntos, por supuesto, muchos saqué varios ejemplos de los cómics, están Reed Richards y Sue Storm. Que, una pareja hecha y derecha, digamos. Claro, siempre fueron pareja, no están casados cuando empieza, pero siempre no están casados cuando empieza. No, se casan en... Pero no me acuerdo qué número de Fantastic Four ahora, claro, pero sí, se casan ya son pareja. Ya son parejas, siempre lo fueron. Uh-huh. Y brevemente siempre lo serán. No, hasta que se divorcian y no sé, pero no importa. No, digo, siempre... Algún día van a dejar de serlo. Claro. De hecho, hay un momento en el que se pelean Reed y Sue. Pero siempre dura poco. No sé si en la actualidad no No, pero ahora se canceló el título, sí, sí, pero nadie le importa. Creo que tuvieron una época en la que estaban separados y qué sé yo. Hay un cuando bueno, en Civil War, claro. Que pasa toda esa movida. Pero para este entonces venían 40 años de matrimonio feliz. Vale, un hijo, un embarazo perdido, pero no, en el medio digo, cuando están esos 30 números, no sé, que Reed está muerto, esa época de Tom DeFalco, casi los finales de Tom DeFalco, que Reed Richards está supuestamente muerto, aparece el notorio, a falta de una palabra mejor, pata de lana, que siempre tuvo ese matrimonio, que es Namor. Namor, que claro, siempre está como loco con Sue, que es una especie de o sea, siempre cuando aparece en Fantastic Four, en otras colecciones tiene otro es como otro Moe lugar. En los Simpsons, viste, que siempre que algo le pasa, pero aparece Moe. Hola, Marge, me enteré que estás sola. Claro, Namor es una especie de chongo. Es un sex symbol con branquias. Sí. Pero en Fantastic Four siempre es el chongo submarino que está esperando que el otro pinche y aparece. Namor, ¿viste? El chongo también. Submarino, ese hubiera sido un mejor título que The Submariner. En X-Men, o la época que le ponían no hace mucho, no hace mucho estaba en el equipo de Cíclope y bastante se transó a Emma Frost y demás. Pero ahora no hay más mutantes, vieron que se acabaron los mutantes. Es increíble que estando en el fondo del mar está siempre caliente, siempre sale evaporando agua a su alrededor. Como decíamos, bueno, después están las parejas. Hay algo que, bueno, tiene que ver quizás con la época en que los cómics se concibieron. Por ejemplo, dos parejas que se me ocurrieron son que están presentes en los cómics de DC desde los 40. Una es el primer Flash, Jay Garrick y su mujer, Joan, que son novios, digamos, cuando empieza, para cuando vuelven en la JC y demás, ya son una pareja que estuvieron juntos. Y cuando 50 años. Flash y demás, claro, son una venerable pareja de ancianitos que. Sí, que dan ternura. Como el primer Sandman. También. Wesley Dodds y Dian, ¿no? Dian Belmont. La novia. También lo mismo. Que bueno, pasa que después ella muere, pero bueno, estuvieron 50 años juntos. Es como la fórmula para el matrimonio perfecto, lo podemos encontrar en esos cómics. Y una pareja que para mí es era una pregunta que yo te iba a hacer, porque esto tiene que ver mucho con el universo expandido, es lo de Han Solo y Leia. ¿Qué? O sea, son después un matrimonio establecido, se pelean, se quedan juntos. ¿Qué pasa durante los 30 años de las novelas y los cómics? Creo que quedan juntos. Han cocina, lava los platos. Obviamente, algo que se mantiene a lo largo de toda la continuidad del universo expandido y que ya uno infiere de las películas es que Han cocina y Leia no. Leia siempre tuvo sirvientes y Han vivió toda su vida con un por buque, su cuenta. Claro. Obviamente él cocina, eso no cabe ninguna duda y creo que. ¿Y dónde entra Chewbacca en esa relación? Chewbacca, bueno. Chewbacca es el que limpia la ducha, porque te imaginarás que debe quedar. Pero vive con ellos, yo me imagino que es. Mirá, está todo bien, nos casamos todos, pero. Ahí pide que lo pero, bajen, pero, que lo bajen al arbolito. Ahí está limpiando la bañera. Pero Chuy se viene con nosotros, ¿no? Obviamente, Chewbacca siempre. Imagínate las cañerías del baño, ¿viste? Hasta, sale de la ducha. Hasta ¿sí? Obviamente que en la continuidad anterior, la que fue cancelada, Chewbacca muere aplastado por, bueno, en un planeta con un satélite y demás. Afortunadamente ya eso lo sacaron de continuidad y Chewie sigue vivo. Va a aparecer en la película, pero bueno, no, justamente el gran problema creo que hubo en el matrimonio de Han y Leia es que se le murieron dos hijos en la continuidad anterior. Ahora en la actual no se sabe todavía. Nada que no se solucione con un retcon. Nada que no se solucione con, bueno, ya no estamos en continuidad, así que ya está, no pasa nada. Anakin Solo no existió nunca. Pero no, creo que siempre fue una pareja bastante estable desde aquella memorable novela en la que se casan, que es El cortejo de la princesa Leia, que el título te da una idea de por dónde va el tema. Corín Tellado y Daniel Steele se unen ya para. La tapa es una cosa así, súper rosa. Si no es en un barco, no vale. Si no es en un barco, así. No, igual la secuestran, obviamente. O sea, sigue la lógica Star Wars hasta el final, pero sí, es una cosa así. Han Solo era Fabio. claro. En la portada. En la portada, así, todo musculoso. Ahora va a aparecer nuestro oyente y amigo Fabio Blanco diciendo que él no tiene nada que ver con esa portada. Estamos hablando del otro Fabio. Fabio. Sí. Bueno, el que es rubio y musculoso. Si hay una pareja envidiable, esto es una sitcom, envidiable, pero bueno, no sé, con el tema de las de los matrimonios estables, no, digo, una pareja que siempre se amaron y se quisieron y todo parecía salir bien, es por supuesto la de Hechizada. Estábamos hablando de Samantha y de Darryn. Que bueno, hubo dos Darryn, pero eso nunca cambió porque el personaje era el mismo y el actor, lo que cambió era el actor solamente. Digo, era como el triunfo del amor entre dos mundos, entre la hechicera del mundo de la bruja, donde están acostumbrados a hacer todo de otra manera, y el contraste con un tipo absolutamente bajado a la tierra que quiere que las cosas se hagan como lo hacen los humanos. Y hay un capítulo muy muy bueno, realmente muy memorable, que él en un momento dice, bueno, a ver, ¿cómo sería obtener las cosas mágicamente? Y ella le muestra que él podría tener lo que él quisiera, fortuna, lujo, que a su disposición podría tener lo que él quiere, y él en un momento se arrepiente, se convierte como una mala persona, es como una moraleja, ¿no? Sí. Como una fábula de eso, se convierte en una mala persona y dice, no quiero tener todo esto, y es más, quiero que por favor borres esto de mi memoria, porque yo no quiero volver a tener esto nunca. Yo quiero ser lo que somos, una pareja clase media norteamericana con todos los electrodomésticos modernos, pero no más que esto. Y bueno, la verdad es una serie simpática. Bueno, no, esa... no como Mi Bella Genio. Ella es otra variante. Esa es otra variante. El tema de parejas de interespecies. Claro, tal cual. Bueno, justamente era la siguiente que estaba mira en mi vos, lista. Mira vos, como si lo hubiéramos practicado, como si habláramos en la preproducción de este programa y todo. Claro. Para mí ha sido, o sea, en la lista esta de parejas truncas o de parejas truncas o tensión sexual o romántica nunca resuelta, está el tema de Alf y Lynn. ¡Ay! ¡Qué ¿no? tema ríspido que tocaste! Digamos, él está claramente interesado en ella y ella lo ve como un amigo, o peor, como una mascota. Con un disfraz peludo. Pero yo pensé que Alf estaba caliente con el pibito, ¿cómo que se llamaba? Brian. Con no, Brian. No. Ellos sí son solo amigos. Sí, sí, aparte Alf tenía una novia. Bueno, debe ser el enano. Claro. Acaban de arruinar Ronda. La infancia de Flor, quiero que lo sepan. ¿Ya no estaba arruinada? Ronda, bueno, pero Alf tenía una novia, claro, Ronda. Ha tenido una novia, sí, Melmaquiana. Sí, claro, Ronda y Chispita o Spike, según el capítulo. Claro. No, pero ese era solo un su amigo. Su amigo. Claro. Que casualmente queda con su novia varada en el espacio. Bueno, puede pasar. Bueno, cosas que ocurren. Bueno, pero él rápidamente fija sus ojos en Lynn en uno de esos capítulos memorables de la primera temporada, que le graba un video absolutamente genial que lo vamos a escuchar cuando termine este programa. Pero bueno. Perdón, en especies. En amores interespecie, Flor tira otra pareja posible de la continuidad Alf, del Alf Universe, que es Alf y la ciega. También es una especie de amistad. Eso siempre fue extraño. Amistad, sí. Llamativa. Sí. Me olvidé el nombre del personaje, pero bueno. No me voy a acordar. Sí, pero sí. Es cierto, eso de que iba a acompañarla a la casa. Ella nunca se entera que él es extraterrestre. Entonces no es interespecie, si ella no bueno, sabe no, también. Bueno, pero para él sí. Para o sea, él, en algún momento se iba a dar cuenta. Le da la mano y él le dice que tiene unos guantes así, pero... Es muy, muy perturbador. Creo que Felipe no tiene miedo de intervenir. No se está mirando. Está sonando los dedos nervioso. Sí. Gracias, Flor. Gracias, ha sido un gran aporte. Por aportar esto. Pero quedemos hasta acá. Lleguemos hasta acá. Sí. Bueno, ¿qué por otras ejemplo, parejas interespecies No, yo estaba pensando en parejas que la tensión sexual nunca se resuelve. Bueno, no sexual porque son menores, pero. Oye, Arnold, por ejemplo. No, por eso digo, tensión romántica, no sexual. Ah, está bien. No, desde el principio dije tensión sexual y o romántica. Esto se hunde a cada minuto. A veces son menores, pero tienen 8 años. O sea, no son... Arnold tiene 8 años, creí que bueno, tenía como 10. Termina pero con los niños años, tienen curiosidad. Bueno, a ver qué pero por eso decir? Estoy hablando de romance. Y... Arnold y Helga. Ah, pero vos estás hablando de Oye Arnold. Yo pensé, no sé por qué pensé en Arnold. En Gary Coleman. ¿Por qué no me dejaste terminar? Ah, Gary Coleman es con Willis, ¿con quién va a tener? No, con el otro negrito. ¿Cómo es que se llamaba el amigo? Dudley. No. Vos dijiste Arnold y automáticamente pensé en Gary Coleman. Sí, hay un capítulo. Última o penúltima temporada. ¿Con la lisiada? No. No, déjame terminar. Con el pelirrojo. Hay un capítulo. No, ese es el hermanastro. Ah, bueno, hay un capítulo. Importa, y ahí yo era grande, ya tenía como 40. Hay un claro, eso era lo jodido. Que como Arnold tenía 13 en la última temporada y Gary Coleman tenía 25. 28, ponele, claro. Hay un capítulo donde. Arnold se ve forzado por sus, impresionado por sus amigos para pasar al siguiente nivel con su novia. Y claro, y la moraleja del capítulo es: somos demasiado chicos para esto. Ah. No, Gary Coleman. Gary Coleman ya teníamos. Ya eran capítulos un poco perturbadores. Sí, sí, sí, hay un par. Bueno, eso es tema de otro programa, pero. No de otro programa, digo, de otra edición de este programa. No creo que otro programa se dedique a hablar del capítulo del abuso infantil Yo creo que Rolando Graña. Hay un capítulo con un degenerado. Sí, el del bicicletero. Yo creo que Mauro Viale en cualquier momento le dedica un programa al bicicletero. Ese capítulo es terrible. Bueno, no. Que te cambie las llantas, Arnold. Algo así. Muy turbio ese capítulo. Bueno, volviendo a Arnold. Sí. No, Arnold, sí, bueno, se podría decir que es tensión sexual, no importa, no, son dibujos animados. No, romántica. Bueno, sí, pero Helga está completamente enamorada de Arnold. Obsesionada. Tiene un muñeco hecho con chicle y basura que representa a Arnold en el armario de su casa, de su habitación. Sí, es una relación que casi llega a concretarse en un beso en la película para televisión de Arnold. Ah. Que es muy buena. La defiendo. Sí. Tiene mucha intriga y casi pasa algo. ¿Hay y abejas? No. Hay una escena al estilo, la escena de las abejas de la primera película de Expedientes X. Sí, pero nunca pasa nada, pobre Helga. Es más, ni siquiera hicieron una serie de como Rugrats crecidos, pero Arnold crecido, como para por lo menos darle una oportunidad. Pero bueno. Pero, sí. Pero aparte es interesante porque Helga no está dibujada como. Linda, digamos, no la dibujan como linda, pero no es una serie que haga hincapié en la cosa física. Es que no hay personajes lindos en No, pero generalmente hay una cosa que con los personajes femeninos se da bastante, que si es un personaje feo, todo el tiempo se dice, pero fulana es fea, no sé, se me ocurren muchos casos, pero por ejemplo, Brienne en Game of Thrones es un personaje que parece un tipo, que es fea, o sea, que hacen énfasis en eso. En Arnold nunca hacen énfasis en que Helga es fea comparada con todas las demás nenas del elenco. Y que se la rechaza porque es fea. Sí, Yo pensaba en El Chavo, por ejemplo, digo, siempre sabes que Don Ramón, que era fulero, pobre hombre... Nunca iba a estar con la bruja 71 porque era fea. Y todo el tiempo te remarcaban que era fea y vieja. Sí, además tenía edad para ser... Y él era joven y bello. Y feo, claro, pero joven. No, sí, en Arnold hubo un enfoque bastante copado en ese sentido. Y ese sí, que Helga nunca, digamos... Más bien, sus compañeras de escuela medio la rechazan o la dejan a un lado. Más bien porque está loca, es una psicótica. Pero es muy... Un personaje muy querible, interesante. Sí, obvio, es sumamente querible. Y yo tengo una duda relacionada, que es, por ejemplo, Doug, otra gran serie de la misma época. Doug y Patty Mayonis, ¿llegan a tener una especie de noviazgo? No, la serie, la original, digamos, porque después tuvo la de... Disney's Doug. La de Disney, que no la vi, pero en la serie original termina en el último... Creo que el último capítulo de Doug es el de cuando terminan la escuela y empiezan como la preparatoria y hacen todo el acto de fin de año. Y creo que nunca llegan a ser novios, Patty y él. Pero bueno, tienen así onda. Pero, usando una palabra de los 90. Pero un capítulo muy bueno que recuerdo, que ellos deciden ir al cine solos y están todo el capítulo tratando de descubrir si es una cita o no. Y él le pregunta a sus amigos cómo darse cuenta si es una cita o no. Entonces dice, si pagás vos, es una cita. Sí, entonces ella paga cine, la mitad. Creo. Si se toman la mano, es una cita. Y él está todo el capítulo tratando de descubrir si es una cita o no. Es un capítulo muy simpático. Bueno, Doug era una gran serie. Sí. Bueno, acá Juan Zúñiga dice, otra relación entre especies es Abigail y Swamp Thing. Ah, sí, sí señor. Obviamente. Pasa que tiene Swamp Thing que comerse el rábano ese para... para tener algo parecido al sexo. No, tiene razón, está bien, cuenta como especie, comete claro. Mi rábano, le dice, claro. Dice Swamp Thing. Para los que no hayan leído ese gran capítulo de Alan Moore, Swamp Thing... Rito de primavera. Sí, yo decía el de las drogas. ¿Rito de primavera? Ah, ese mismo. Te dicen Swamp que... Swamp Thing número 31, 32. Él tiene como unas raíces que son claramente psicoactivas. Sí. Si uno ve que se le cae un cacho de raíz a zombie y la comes, podés llegar a aparecer en cualquier lado. Y te dicen que ellos en realidad cuando tienen sexo, que de hecho cuando necesitan concebir a la hija de ellos, les ayuda Constantine. Gracias, sí, Constantine. O sea, Constantine sí. Es el que tiene gracias por todo. Sexo con Abigail, básicamente, sí, porque sí, sí. Swamp Thing es una planta, claro. Es como la memoria de Coso posee el cuerpo de John. Holland, claro. Claro. Claro. Muy buena idea, Juan, no se nos había ocurrido, gracias. Bueno, también Horacio Ambrosio tiró varias parejas, una de ellas, el Joker y Harley Quinn. Oh, recomendable a todo aquel que no lo haya hecho, por supuesto, leer Mad Love, el Prestige, uh-huh. Donde te cuentan en qué consiste el romance entre ellos dos y qué chances tiene. Igual es mucho más divertido la relación entre Deadshot y Harley Quinn, si vieron la película de Arkham. Ah, no. También bien. Menciona un poco más vintage Oaki y la vecinita de enfrente. Tenemos que haber pasado el tema, sí, señor. Tema, sí. Bueno, aparte de esa relación, Oaki sabemos que es un tipo jodido, lo hablábamos la semana pasada, el capítulo de Oaki en Pipío con la banda de ladrones, todo eso es brillante. Los primeros capítulos de Hitus, Oaki siempre está entre que es bueno y es malo, sale a robar, hace sí. Lo que. Tiene ganas. Una moral ambigua. Y cuando se obsesiona, porque en realidad es más que enamoramiento, es obsesión lo que tiene por la vecinita de enfrente, está ese capítulo memorable donde el tipo directamente va a ver a Cachavache y le dice, mira, yo quiero que le pide un filtro de amor o algo, claro. Parece un gualicho, y la vecinita de enfrente queda hipnotizada. O sea, Joaquín es un tipo jodido. Manipulador. Sí, no habría que votarlo, si en algún momento se presenta algo, no veo, hay que lo votarlo. Veo. Sí, sí. Lo veo. Bueno, también Horacio dice Loco Chávez y Pampita, para irnos a Historieta Nacional. Sí. El triángulo amoroso de Clemente Mimí la Mulatona. Claro, sí. Mimí sola es, que debe ser un canario, que solo aparece en las historietas, no llegó a aparecer en, claro, en los cortos es de... la novia de Clemente. Claro. Que no. Es un pájaro como era Clemente en sus orígenes, que también era un ave que fue deformándose y mutando con el tiempo, pero Mimí... quedó siendo. De hecho, no, pará, los hijos de Clemente no son con Mimí. ¿O de con quién son? No Yo sé. No me acuerdo. No, habría que preguntar. No son hijos de la Mulatona, eso seguro. No, con la Mulatona no tiene hijo, ¿no? Con la Mulatona tiene como una especie de relación platónica Clemente, ¿no? Porque no la puedes tocar. Claro, no, tal cual. Claro. De hecho, en las primeras tiras, que hace poco las había republicado Clarín con todo Clemente, está muy bueno todas las escenas con las secuencias con Mimí directamente. Está muy bueno porque Caloi se las rebuscaba para hacer y decir cosas que no se podían decir en una tira en los 70. Entre otras cosas, cuando se mete en la jaula, tiene sexo con ella, pero nunca de una manera que los lectores de Clarín del año 70 y pico se horrorizaran, claro. Bueno, también Horacio menciona a Mulder y Scully, que bueno, mencionamos. Yo en Mulder y Scully lo tenía como parejas que no debieron hacerse, pero porque tengo esa duda. Después de 7 temporadas se dieron un beso. También, ¿cuánto más sí, lo iban a sostener? Sí, tuvieron un hijo. Bueno, sí. Y después, según la última película, viven juntos sí, y duermen juntos. No, el problema es la última película y esa escena... Bah, toda esa película es un error, no importa. A vos te lo digo, Cristian Ponce, que vas a escuchar este programa y defendés la segunda película de X-Files. Pero sí, no, para mí la serie no estaba tan mal. El problema, bueno, es que existe la novena temporada de X-Files. Pero es un problema de toda la temporada, más allá de la relación de ellos. Y la octava también, claro. Y todos estamos de acuerdo en que una pareja que nunca debió hacerse es Mork y Mindy. Mork y Mindy nunca sí. Se tenían que casar. No, está mal el sexo entre especies. Estamos pero en aparte, contra. Había un capítulo donde ella le explica que ella va a seguir viendo tipos y teniendo novios porque él es un amigo, pero es un alien y bueno, no deben cruzarse. Y sí, él bueno, entiende. Pero es como Maxwell Smart y la 99. Sí, también. Para mí también es una pareja que no debería. Está ese capítulo que están vestidos de chaplines y a mí como me la gusta bisagra. Mucho. Lo que pasa es que ese tipo de series, por lo general, cuando las parejas esas que tienen tensión sexual durante años y años y años se concretan, siempre la arruinan. Sí, obvio. Casi sin excepciones. Sí. Casi sin excepción, digo. No sé si son parejas que no deberían ser, pero son parejas que han arruinado series, digo. Y pasa que ya la dinámica era justamente esa tensión. Una vez claro. que la rompe, ya se convierte en una pareja tradicional. A menos que lo planees de una manera que siempre sea interesante como y que vos vayas hacia allá. Claro, como la niñera, sí. Oh, mi bella genio. No, el tema es que la serie, para mí, el problema es continuar después de eso. La serie tiene que terminar ahí. Claro, obvio. Está bien, listo. Están juntos, final feliz, termina ahí la está. Serie. El problema es que sí, lo Mork que sigue Mindy después. Se terminaba en el casamiento, nos ahorrábamos al bebé viejo ese. Bueno, para mí, para mí X-Files, si terminaba en el capítulo que tienen al bebé, también ya estaba listo. Séptima temporada, fin. El problema es que siguió dos temporadas más. Fabio Blanco dice, Isabela besa a Phineas en la película de Phineas y Ferb a través de la segunda dimensión. No sé si alguien en esta mesa sigue Phineas y Ferb, pero sabemos que Fabio sí. Sí. Fabio no sé qué pensar. Una no caja, es una caja de sorpresa, ¿viste? Nosotros solo vimos, creo, el especial de Star Wars. Es muy bueno. No. A ver, acá hay otra polémica. El tema de Harry Potter. Sabemos ya hablamos al principio. No. Sabemos que Draco no. No, sabemos que los fans son de Dumbledore sí. No. Más después de que nos enteramos que Dumbledore... Me acaba... Encima me dice Flor, justo hablaron de Dramayoni. ¿Qué es Dramayoni? Draco por Hermione. Odio eso yo. Cuando ponen el nombre, cuando unen los dos nombres para no, hablar de la pareja. Es así, eso obvio. Es un flagelo de los fandoms. Es una cosa que no me gusta. Como Bennifer. Sí. Ahora se me corre. Brangelina. Claro, eso, obvio. Dan Blisley. ¿Qué? Dumbledore por un Weasley cualquiera. El que no, ustedes pero, no, pero son nombres de pila. Siempre son nombres de pila. No tiene sentido. Bueno, no, pero mi pregunta es esta. Lo de Harry Potter, todos sabemos que todo el mundo odia a Cho Chang, o también sí. llamado Cho Chang, por alguna gente que no la quiere. Chang Cho, ¿qué hiciste claro. decir? Cho Chang. Cho Chang. Cho Chang, también llamada Cho Chang. Si bien Rowling siempre apuntó a que la pareja de Harry fuera Ginny Weasley, sí. El tema es obvio desde la primera aparición. Bueno, pero yo lo vi y dije, ah, listo, esa es la novia de Harry. No hace mucho Rowling dijo que ella en algún momento pensó en juntar a Harry con Hermione, pero le pareció que no. Pero no se nota, se pelea todo el tiempo con Ron, es evidente, digo, Rowling no. es más cuadrada. No, es que tendría, estuvo bien así. Que fuera así, pero a mí me llamó la atención que dijera que a ella en un momento se le cruzó, creo que en el séptimo libro. Y en las películas, en la sexta película, el director David Yates, sí. para mí era un shipper de Harry por Hermione, y en esa película lo demostró. Yo creo que escribía fanfics y lo subía a la web con un seudónimo. En fanfiction.net, que es como el lugar al que van los fanfics. En las películas sí, digo, Ron es ese boludo que está ahí atrás y que nadie sabe para qué sí, está. Sí, pero en la séptima película es terrible. En lo las cajonean. Últimas películas, a partir de la cuarta sí, película sí, sí, para adelante... Lo guardan. Sí, sí pero ibas a decir algo de Harry Potter que no te dejamos no, terminar. Eso. Ya, también para terminar el director toma la postura de que la sí. pareja es Harry y Hermione, la toma a contrapelo de los libros, de los fans y todo, a tal punto que después, supuestamente, Rowling dijo que casi se convenció de que tendría que haber sido la pareja. Que después de sí. ver las películas dijo... A ver si reescribo los libros. Sí, ponemos bueno, después, a Harry y Hermione. Después hubo parejas que capaz los fans unían... Va, no sé, la de Snape y Lily, no sé si... Bueno, no fue una pareja, pero... Un cruce así de personajes que no sé si alguien preveía. No me acuerdo, preveía. No, sí, después la única pareja que se concreta con hijos durante el transcurrir de la saga, que es la de Lupin y Tonks, los mata. Como para decir, bueno, en esta ficción nadie tiene relaciones. Y los que tienen, pum, listo, lo mato. Pero bueno. Como una película de terror. Claro, tal cual, 80. Es como un slasher. Es como un slasher de los 80. Y antes de cerrar, no quiero dejar de decir que si usamos la música de John Williams, entre otras cosas, porque Superman 2 es un gran ejemplo de parejas condenadas a fracasar, de esa época en que Clark Kent y Lois Lane nunca debieron haber estado juntos. Después se casaron. Superman 2 es la explicación perfecta de esa vieja continuidad pre-crisis, digamos, donde ellos no podían estar juntos. También es una especie de interespecie, sí, ¿no? Sí, sí, después demostraron todo lo contrario, ¿no? Que casarlos, por ejemplo, generaba todo como un nuevo potencial y que también está buenísimo porque explota otro montón del superhéroe con mujer y qué sé yo, que es otra cosa totalmente diferente que la tensión sexual eterna entre... Tal cual. Espero que Clark, es muy a la antigua, sí, muy de los 50. A todo esto, y cierro con esto, no hay mejor prueba de eso que la nueva versión de Superman 2, que es el corte, que es todo filmado por Donner, las escenas que se fueron recuperando en el tiempo, donde el final es distinto. Hay una pequeña escena donde no está ni el beso hipnótico, y hay un final que es raro, porque es incómodo, pero dice, bueno, esto no se da, pero es así y todos lo sabemos. Y está bastante interesante. Bueno, para terminar, Juan dice, Pinky y Cerebro hasta tuvieron un hijo clon con sus genes. Es verdad. Bueno, y cerramos con esa pareja. Bueno, con esto... Nadie nombró a Renny Stimpy, veo. No, bueno, no hablamos de parejas gays. Pero Renny Stimpy sí, claramente son pareja, digo. No creo que no queda ninguna duda. No se dice que no en ningún momento. No. Hubo capítulos donde dormían en la misma cama. Cuando tienen el hijo, pero bueno, no claro. Nos vamos a meter en bueno, eso. Bueno, y Flor ya dice Cat Dog y esto se está yendo al carajo. No, tenían órganos reproductivos, así que no. No califica. Bueno, en fin, yo sabía que esto era abrir una puerta que no queríamos abrir. Señores, nos vemos el miércoles que viene a partir de las 21 por la radioenlinea.com.ar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por los aportes. Buenas noches. Escuchen a Alf. Sí. Eso. Nos vamos con eso. Chau. And tell me what you see. Just another pretty face. Some clown from out of town who came to hang around.